podcast de Comiqueando. Bienvenidos al podcast número 161 de Comiqueando. Está todo listo para iniciar una nueva maratón oral comiquera. Y como no puede ser de otra manera, empezamos dándole la bienvenida a los ilustres panelistas que nos acompañan en la edición de hoy. Bienvenido el imprescindible Fede Velasco. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo andas? Muy bien. Regresando a esta mesa después de bastante tiempo de ausencia, la presencia destacada de Diego Accorsi. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo les va a todos? ¿Cómo andan? Y después seguramente se sumarán algunos panelistas más para el segundo bloque. Tenemos un segundo bloque poderoso. Poderoso, poderoso. Sí. Y como siempre, operando los controles para que esto se escuche casi dignamente, lo tenemos al glorioso Gonzalo Ruiz. ¿Cómo estás, Gonza? ¿Cómo va? ¿Tanto tiempo? Ay, me pone voz de locutor. No, este micrófono es... En esta, tu tarde de radio, te acompañamos con la mejor música. Tengo el espíritu de libertina. Este micrófono es muy sensible, no hay que gritar. Por eso te pido a vos. Muy bien. Hablamos así. Muy lindos los micrófonos nuevos. Yo sé que todo el equipito super pro. Es para convencer que vos sos muy feo. Sé que sos muy sensible. Sí. Está bueno que haya alguien sensible en esta mesa. Claro. Sí, como el cupo de discapacitados, claro. Sensible tiene que haber. Bueno, este primer bloque tiene que ver con algo que sucedió hace 30 años, en noviembre del año 92. Muchos de los chicos que nos escuchan ni habían nacido o eran muy pendejos. Sí, me siento para el orto. Yo venía convencido de que eran 20 años de la muerte de Superman y cuando llegué me enteré que eran 30 y dije, no, soy muy viejo, la puta que los parió a todos. Claro, 92 más 30, 2022. Sí, 2022. Yo venía convencido de que eran 20, no sé por qué. Es decir, teníamos 20 y pocos en esa época. Claro. La concha de la lora. No teníamos ni 25 años. No existía la Comiqueando revista. Laburábamos en Editorial Perfil, Diego en Record, uh-huh. En la Scorpio. Fede iba al colegio. Sí, yo iba al colegio, sí. Gonza sí, rebotaba entre los huevos sí, de su sí, papá. Sí, claro. ¿Cuándo salió? En noviembre del 92. No, tenía un mes. Bueno. Bueno, días, semanas. Nada. Días. Uh-huh. De hecho, Superman se murió porque nació Gonza. Claro. Fue la consecuencia directa. Directa. No fue Doomsday, fue el señor Ruiz que engendró un pendejo con su esposa. Bueno, estamos entonces en ese momento increíble del cómic yankee, donde las ventas subían todos los meses, era la primavera, el esplendor de la especulación. En el 92 había salido el número 1 de Youngblood, que había vendido más de 4 millones de... Sí, casi 2 millones de ejemplares. Había salido el número 1 de Spawn, que había vendido 2 millones y pico de ejemplares. Marvel venía en una cuesta arriba infinita con una cantidad de títulos que vendían fortunas. DC tratando de hacerle el aguante con algo, porque no tenía ni los dibujantes más estridentes, ni los más caros, ni nada. Y estaba Valiant, que vendía mucho porque los especuladores sabían que las tiradas de Valiant eran más chicas, entonces si pegaba un hit Valiant era más difícil que la gente consiguiera esos números atrasados. Ahora se quieren matar a todos esos especuladores, jamás pegó un hit Valiant. Esos especuladores no volvieron a comprar papel higiénico. Sí, en el 93 cuando hicieron ese crossover bizarro con Image que le salió mal, algo levantó. Pero le salió mal, boludo. Claro. Todo un desastre. En el 92, cuando salió Unity, que fue como ese engendro que armó Jim Shooter cruzando todos los títulos de Valiant, eso vendió muy bien y fue sorpresivo y cotizó grosso un tiempo. Después bajó, obviamente, como todo. Pero después alguien lo leyó y se dio cuenta que era choto. Pero en ese momento la gente compraba los cómics sin leerlos. Obvio, incluso para no leerlos. Compraban varias tapas incluso. Obvio, estaban vendidos millones antes de que el cómic saliera. Y vos decís, pero pará, ¿por qué esto agotó una tirada de un millón de ejemplares? Algo que nadie leyó ni que saben qué es. Que además, y dibuja Rob Liefeld. Es que además era imposible agotarlos porque... Las editoriales imprimían lo que las distribuidoras le decían que iban a vender. Claro. Y a veces un cacho más. ¿No? En el caso de la muerte de Superman, DC imprimió como el 50% más de lo que las distribuidoras le decían que iba a vender. Y efectivamente. Y así todos se quedaron cortos. Obvio, el número 75 de Superman, que es donde termina la saga de la muerte de Superman, perdón, que ya estamos hablando del final, no importa. Sí, bueno. Fue el cómic más vendido de la historia. No, el segundo cómic más vendido de la historia, atrás del número 1 de X-Men de Chris Claremont y X-Men. Y Chris Claremont y Jim Lee. Uh-huh. O sea, que había vendido 8 palos O sea, es el cómic más vendido de la historia de DC, el cómic más vendido del año 92. El único mes que DC fue número uno en ventas en 25 o 30 años o más. No sé, desde 1970 que no era número uno en ventas. Así que fue un número monumental. Era una época en la que se vendía mucho también por los trucos de las tapas. Claro. Entonces, DC tuvo que elegir. O metemos trucos en las tapas, o ponemos buenos artistas, o matamos a Superman. Claro, de alguna forma tenemos que llamar la atención a la gente. Yo creo que ¿Cuál es el gimmick que ponemos? ¿Ponemos un diamante? ¿Ponemos una tapa recortada? ¿Ponemos un foil cover? Ya hicimos matemos todo. Matemos a Superman. Claro, el tema es que yo creo que a DC se le fue de las manos la repercusión mediática que iba a tener ese evento, ¿no? ¿Te parece? Sí. ¿Para mí era calculado? No, yo creo que no, porque para mí DC lo pensó como gimmick dentro del público de los cómics. Claro. Che, no tenemos a Liefeld, no tenemos al Diamante, bueno, matemos a Superman. Pero no se dieron cuenta que Superman, más allá de ser un personaje que la gente coleccionaba las revistas, es un personaje que conoce muchísima gente que nunca en su puta vida leyó un cómic. Totalmente. Entonces, matar a Superman fue mucho más que un truquito de una tapa de una revista. Vos pensás que DC venía de 10 años más o menos, desde el 82, laburando sobre todo para el mercado de venta directa. O sea, para los fans eruditos, cebados, comiqueros, que conocen la tradición de los personajes y que saben perfectamente que cuando matan a un héroe grosso, a los 3, 4, 8 meses va a volver. Vuelve, claro. ¿Por qué se generó este impacto? Porque lo compró un montón de gente que no maneja ese código de que las muertes son mentira y se comieron que era verdad la muerte de Superman. Entonces tenés gente que dice, contar que el carácter finito de Superman contra su mitología de Dios, contra su ¿verdad? Y que lo que representa Superman ahora muere porque cambió el mundo. Las feministas, se acabó el falo. Sí, claro. Claramente esa gente no entendió que era un truco para vender más, ¿entendés? Era obvio. Yo me acuerdo en el 95 seguía muerto Superman, creo que no. En el 95 fue cuando le dieron los poderes eléctricos. Y yo lo encaré a... 97 fue. ¿En el 97? Bueno, en el 97 lo encaré al que era el editor de ese momento, el gordo Carlin. Sí. Y le digo, ¿cuándo vuelve Superman? No, ¿por qué crees que va a volver? Digo, porque Superman es el merchandising. Superman es mucho más que un cómic donde recibe poderes eléctricos. Le digo, va a volver el Superman de siempre. No creas, porque tenemos toda una saga planeada. Sí, bueno, ahí está, una saga, listo. Una saga son 25 números, 30. Sí, claro. Basta, gordo, no anda a robar los caminos. No. Superman va a volver, ¿entendés? El Superman de siempre va a volver, no me mientas. Superman eléctrico tiene los segundos contados. No me vendas humo, gordo chanta. Bueno, lo cierto es que para mí mucha gente compró esto, impactada por la noticia y convencida de que había muerto Superman, ¿entendés? Pero posta había muerto Superman. O sea, que no iba a volver más. Nunca. Bueno, las notas de esa época todas hablan de eso. Bueno, el impacto que va a tener esto a partir de ahí, de cómo se van... Incluso, bueno, se especulaba con esto, que es una berretada, porque acabamos de decir que nunca vendían tanto los cómics, de que era por falta de ventas. Claro. Y qué sé bueno, yo, Stan Lee dice, no, está todo planeado, porque Lois Lane está embarazada y va a tener un hijo, entonces matan a este Superman, pero va a venir otro. Flaco, ¿vos te pensás que Superman va a dejar de vivir y va a tener un pibe? Estamos totalmente locos. De hecho, hubiera habido dos, el pibe y el grande, pero... Como hay ahora. Como ahora. Bueno. Bueno. Pero nadie en su sano juicio puede pensar que van a matar a la gallina al huevo de oro. No, pero mucha gente lo pensó. Por eso la cobertura mediática en los noticieros, en las radios, en las revistas, las colas de gente en las comiquerías que daban vuelta a la manzana para comprar la Superman 75. Después se dan cuenta que la Superman 75 era el final y que tenían que comprar también lo anterior. Y bueno, al toque de DC sacó el TP con todo junto para parar un poco la demanda de los issues sueltos. Y después vendió muy bien también todo el regreso de los superhombres, sí, claro. Un amigo, todo. ¿Qué es lo realmente bueno? Es lo bueno, digamos, ¿no? Es explorar las consecuencias. Porque además, si vos pensás, acá yo tengo la edición de perfil de la muerte de Superman. En la biblioteca está la Yankee. Pero vos lees lo que pasa acá y pasa muy poco. Más allá de las peleas con Doomsday, casi no pasa nada. No, básicamente es eso. Doomsday aparece, Superman lo tiene que frenar porque va a llegar a Metrópolis y se cagan a piñas tratando de frenarse uno en avanzar y el otro en frenarlo. Fin. Está bueno el truco de que cuando faltan 5 para la muerte, cada página tiene 5 cuadros. Cuando faltan 4, todo el cómic está armado con 4 cuadros, todas las páginas. Cuando faltan 3, 2, y en el último son todas viñetas, páginas, todo splash page. Muy lindo. Esa es una cuenta regresiva muy bien pensado. Sí, ahora vas a ver mérito de quién es, ¿no? De Jürgens. Eso se le ocurre a Jürgens. Te doy un dato más. Para cuando salió la muerte de Superman en Argentina, que creo que fue en agosto del 93, Superman ya había vuelto en Estados Unidos. Ya estaba vivo de nuevo, ya tenía de nuevo sus 4 títulos para él y no para los personajes suplentes que habían aparecido. Sí, creo que fue un año que estuvo muerto. Un año y pico. Un poco menos, sí. Un poco menos, me parece. Menos de un año. Supuestamente iba a durar mucho más el reino de los superhombres y Clark Kent, digamos, iba a estar sin aparecer mucho más. Pero en un momento empezaron a bajar las ventas y dijeron, che, flaco, ya no se aguanta más esto. Trae a Superman de vuelta porque se nos va la gente. Y dijeron, bueno, pero el Eradicator, no, porque en realidad no es tan largo, porque, claro, porque son 4 títulos. Claro. Entonces, digo, son muchas revistas. En páginas es mucho, en meses es poco. En meses es poco, claro. El funeral, por ejemplo, no duró una mierda. Un mes, claro. Un mes. Un mes, ¿no? Un mes, pero no 8 títulos. Entonces, claro, vos compras el TP y tiene como 160 y pico de páginas. Y después estaba ese choreo que era el regreso del alma. En la Adventures 500. Hijo de la Adventures 500, claro. Con la tapa re linda, adentro dibujado por Jerry Orwell como la puta madre. Sí. Bueno, que al padre le agarra un bobazo y se encuentra con vamos a lo más Superman importante. A mitad de camino. Eso también era como una forma de decirte que estaba efectivamente muerto porque lo habían visto su alma flotando por ahí. Sí, una papá. Vamos a lo más importante. ¿Por qué se decide matar a Superman? La historia cuenta que se reúnen todos los guionistas de Superman con Mike Carlin, como todos los años, en un hotel a tirar las ideas para el siguiente año, bla, bla, y uno dice, hagamos el casamiento de Superman y Lois. Sí, grosso, joya. Bueno, dale, número uno en la Adventures of Superman, no sé qué, y termina en la Superman 75, espectacular. Dale, vamos, tal villano, esto, bla, bla. Llevan la carpetita con todos los cosas, se la lleva Mike Carlin a Janet Kahn, que era la presidenta de DC en ese momento, le dice, vamos con el casamiento de Superman y Lois. Buenísimo, pero tenemos un problema. ¿Qué problema? Está por salir una serie de tele que se llama Lois and Clark, y todo el conflicto de la serie Lois and Clark es si ellos se casan o no se casan. Entonces, no podemos hacer nosotros que en el cómic se casen porque le cagamos la sorpresa. El impacto a lo que pueda pasar en la serie. La prensa va a cubrir que se casó Superman y va a dejar en offside a una serie donde la joda es si Superman y Lois avanzan o no en su vínculo. Entonces piensen otra cosa y el casamiento lo haremos en paralelo cuando se casen en la hagamos el cómic de que de hecho es lo que pasó. Que de hecho hagamos pasó el casamiento el casamiento de Superman sale en paralelo a cuando Superman y Lois se casan en la serie de tele. Se caen en la serie de hubiera hecho el cómic de el cómic de Lois Lane le chupa la pija a Superman que en la tele no lo iban a hacer nunca. Que se lo van a haber hecho. Pero no y tiene es como un disparo y le atraviesa la cabeza y la mata. Claro. Entonces se vuelven a juntar todos los guionistas de Superman con Mike Carlin y dicen, muchachos, hay que pensar otra cosa. Hagamos otra cosa. Mátenlo, dice Jerry Orwell. Y Jordi dice, boludo, matémoslo. ¿Se puede matar a Superman? Sí, vamos, probemos. Es un tiempo igual, no va a morir para siempre. Bueno, dale. Y rearman toda la historia con termina que Superman muere. El que se le ocurre, el disparador fue a Ordway en joda, dicen, matémoslo. Pero después Jurgens es el que crea a Doomsday y toda la trama que va a terminar en la Superman 75 y después entre todos van creando las crea a Doomsday. No inventó un carajo, boludo. Doomsday es un Deus Ex Machina pedorro. No tiene explicación, no tiene sentido. No tiene nada. Después vino la explicación. Sí, bueno. Sí, bueno. Al año siguiente, en el 94, salió Superman Doomsday Hunter Prey. Pero porque alguien buenísimo le debe haber pedido, maestro, explicá qué onda, hay que chorear acá. Expliquemos quién mierda era Doomsday. Se vendieron millones de ejemplares de la muerte de Superman porque estaba Doomsday. Hagamos algo con Doomsday porque va a vender millones de ejemplares. No, flaco, no funciona así, no, pero hagamos una revancha de Superman contra Doomsday, que se vuelvan a pegar y de paso contamos el trasfondo de Doomsday. Bueno, esa es la miniserie Hunter Prey, qué buenísima, yo la banco. Está re buena, pero no creo que nada de eso lo tenía pensado Jurgens cuando hizo la muerte de Superman. No dijo, sé. Aparece un monstruo grandote el y lo va a cagar. Te acuerdas que decían el maniático espacial. El maniático espacial, claro. Era un loco escapado de un manicomio del espacio. Exacto, y parece que hubo críticas a eso. Las asociaciones de derechos para las personas con problemas mentales dijeron, no, basta de estigmatizar a los locos. Bueno, no puede ser un loco espacial. Bueno, Entonces, no es un loco espacial, es esto. No expliquemos nada, que sea una fuerza del mal que se enfrenta a Superman, que es bueno, el bien. En la saga original de la muerte de Superman es una fuerza elemental prácticamente. Sí, sí. Es Doomsday como puede ser un huracán, un ciclón, un zaraza, que te casi recaga Hulk, piñas. ¿No? Es casi Hulk. Sí, es un Hulk medio más pesuti, ¿no? Porque tiene esas garras como de esos huesos salidos para afuera, tipo Wolverine, en la época en la que Wolverine no tenía la adamantium. Bueno, y con ese concepto, con el de no lo podemos cazar, entonces matémoslo, se arma toda esta historia, que fue muy impactante. Diego estudió mucho las repercusiones de la muerte de Superman. Está mucho ese material en el libro Periodismo de Aventuras. Y no sé si nos querés contar algo de lo más destacado que encontraste revisando decenas de artículos. Mira, te cuento cómo que fue. Yo trabajaba en una empresa que se dedicaba a unir personajes con productos, ¿no? Eran de licencias y cosas así. para productos que uno quisiera vender relacionado con los personajes. Entonces teníamos un servicio, acuérdense, ¿no? Estamos en el año 91, no existía internet prácticamente, entonces teníamos un servicio que era así, vos le pagabas a una empresa, le dabas un tema y esta empresa te recortaba de todos los medios de comunicación, de los diarios y las revistas, todas las noticias relacionadas con el tema que vos le decías. Yo eso te iba a preguntar, ¿eran recortes? O sea, lo que eran recortes, yo los tengo. Yo tengo. A mí me mandaban una vez por semana un sobre papel madera y lo abrías y adentro sacabas los recortes de las revistas, pedazos de diarios del interior, revistas, recortada tijerita y pegado un cuadradito que escrito a máquina decía de qué revista era y la fecha de la revista. Yo tengo toda esa pila de recortes. Entonces nosotros, el tema, la empresa, el tema que le había pedido era personajes. Entonces cualquier nota sobre cualquier personaje que haya salido en ese momento nos llegaba a nosotros a la empresa. Yo abría los sobres y los guardaba. Por supuesto, el día que me tuve que ir de la empresa, o sea, en ese momento yo, cuando muere Superman, yo estaba trabajando y me sorprendía la cantidad de material que llegaba. Y me llegaban pilas y pilas todos los días, diarios de todo el país y un montón de revistas, todos hablando de la muerte de Superman. Estaba todo el mundo conmocionado por la muerte de Superman. Desde... cuando muere en... noviembre del 92. Bueno, ya en agosto empiezan los primeros títulos, tipo, va a morir Superman, Superman morirá, por las bajas ventas muere Superman. Y vos decías, flaco, ¿estás seguro? Tiene cuatro títulos Superman. ¿Cuál es la baja venta? Si vende poco, cerrale un título. Si tiene cuatro títulos, ¿por qué decís que vende poco? Bueno, la fruta era a niveles cósmicos, entonces me interesó mucho y me guardé ese material. Y cuando estaba la comiqueando papel, ya para los 10 años de la muerte de Superman... sería en el... 2002. No, ya claro, la Comicando ya no existía en ese momento. No, bueno, no sé, para los 5 años, en algún momento a mí se me ocurre, vuelvo a encontrarme con esas hojas de la muerte de Superman que había guardado cuando me fui de la empresa, y dije, con esto hay que hacer un especial de la verdulería, porque era una catarata de... En el libro dice que era que vos lo pensabas para los 10 años. Sí. Por ahí para los 10 años ya la revista no salía, porque pensemos que dejó de salir a fines del 2001. Claro. Entonces capaz que vos esto lo armaste durante el 2001, claro, pensando el año que viene. Sí, se puede totalmente publicar. Sí, es así, sí. Dije, sí, esto hay que juntar. Lo que pasa es que era tanto, que en un momento cuando me puse a escribir, dije, esto es gigantesco, hay que hacer una Comicando especial, verdulería especial, la muerte de Superman. Porque ya era demasiado. Pero bueno, y ahí encontré cómo... Bueno, una cosa muy rara. Había un montón de diarios, un montón de revistas. Hasta las revistas más ignotas, los diarios más chiquitos del interior, no hay uno solo de Editorial Perfil. No hay una nota, no hay una página de una revista de ningún medio de todo el grupo Perfil. Chan. En ese momento salían los cómics de superhéroes de Perfil. Sí, claro, obvio. Sí. Bueno. Ninguna revista de Perfil de Noticias ese momento. Salía también. Ninguna se hizo cargo de la muerte de Superman en ese momento. Mirá vos. Pero bueno, de hecho un año después la publica, Perfil mismo sí, publica. Claro. Menos de un año respecto a Estados Unidos. 9 meses de delay con Estados Unidos salió la edición argentina, me parece. Creo que salió en agosto, ¿no? Entonces, ahí, fíjate. No dice. Ahí, no hay un pie de página al final, ¿no? Sí, pero no dice el mes, dice el año, 93 nada más. Mirá. Bueno, sí, mitad de año debe haber sido. Y bueno, entonces... yo me puse a leer de vuelta todas esas notas y era sorprendente, ¿no? Cómo había... notas hechas solamente en recortes de cables. En esa época todavía estaban las empresas de cables, claro, los cables noticiosos, que hoy no tiene sentido, no existen. Los cables ahora serían las páginas web, no sé, los sitios de información. Los portales de noticias. Entonces, un diario del interior recortaba el mismo cable que un diario de Capital y cada uno escribía algo parecido, pero iban como una especie de teléfono de compuesto donde Mike Carlin de repente era el creador de Superman y la empresa era CD Comics y Stan Lee el dueño, muere Superman en Gar porque le ganó el Capitán América y los X-Men que son más salvajes. Y tú decías, pero acá la gente se está confundiendo, tiran cualquier cosa. Claro, porque a la hora de recortar cables no entendían de qué estaban hablando, traducían parte sí, parte no. Una vocera de DC de repente era la dueña de DC, de repente era la presidenta de Marvel, y iban saltando las cosas, total no entendían nada, le chupaba todo un huevo. Y una falta de seriedad absoluta, porque está bien, era un personaje de los cómics, pero tenían que hablar algo. Hay revistas que le dedicaban 4 páginas a color, ¿viste? Hubo un momento, en el mes de la muerte, en noviembre del 92, hay mucha data posta así de gente que viajó a Estados Unidos, corresponsal de Estados Unidos, nos cuenta sobre la gente que va a la comiquería a buscar la cinta de luto de Superman. que venía en una edición especial. De la, del número 75, claro. Claro, así todo, era una cosa tremenda. Murió Superman como si de verdad les importara y como si de verdad Superman estuviera vivo en algún lado. Claro, claro. Che, claro, Superman, claro, venía a hacerme las compras. No, se murió. ¡Uh, qué drama! Hay, no, una, hay una muy buena que habla de una posible película y de que Christopher Reeve no lo, sí, no lo quiere, sí, no, no lo quiere interpretar, pero que harían una quinta película con la muerte de Superman. Claro. Sanata. Bueno, hay una de Chiche Hellblum, que le dijeron hablar de la muerte de Superman, el chabón no sabía de qué hablar, entonces dice: lo más avergonzante es que Homero Simpson siga vivo y vaya a su funeral fumando marihuana. Y yo decía, ¿qué tiene que ver? Sí, sí, sí, toda una cosa hablando de los hijos del hipismo y no, claro, sé qué, y puteando a los Simpson. Es terrible, la nota de Chiche no tiene desperdicio. Bueno, las notas en sí no, no están en el libro, venían en el extra, en el para extra, los que lo compraron por el Kickstarter, digamos, el Ideame. Ahí les mandé todas las notas, escaneé todas las notas y la... Y la de Chiche creo que es la mejor de, la de todas Chiche esas, es, porque es cualquier cosa. Sí, sí, es, sí, cualquier, sí, cosa. Hay muchas de feministas que se quejan de el falo de Superman ha muerto y con esto la mujer se libera porque Luisa siempre fue su esclava y nunca se casó. Flaco, están, se acaban de casar. ¿De qué estás hablando? Y así, todo, todo, no, no, las notas eran tragicómicas. Uno hablaba de la tropa alfa, que era una patrulla de aviadores. Y yo decía, pero... ¿Qué leíste, flaco? ¿De qué estás hablando? Porque era Alpha Flight. Claro, Flight, claro, claro. Flight lo relacionaron con volar. Claro. Alpha Flight parece una tropa de aviadores, porque se llamaba aviadores, Flight. No, no. Y claro, así, unos errores uno atrás del otro y no entender de qué están hablando. Y decir, Superman muere en manos de un mercado que lo margina porque las nuevas tendencias... Claro, todo ese Spawn y los héroes malos y pesutis y jodidos. Pero y ojalá, ojalá, ojalá, ojalá hubieran entendido. No, no sabían quién es Spawn, no sabían cuál es la tendencia del mercado yankee. Simplemente repetían cosas que no entendían. Pero el primer análisis cabeza, digamos, a nivel Wizard, era ese. Es Superman quedó anticuado porque vinieron los pibes de Image y lo jubilaron. Jubilaron a un cierto esquema tradicional de superhéroe y ahora los pendejos quieren esto, la machaca, sí, la violencia. Los valores de justicia, verdad. Ya, y no importa, ahora es la machaca. Uh-huh. No, el análisis cabeza a nivel Wizard del 92, digamos, cuando todavía las propias, los propios comunicadores no te podían decir, loco, banquen 8 meses que Superman va a volver, porque estaban garpados por el hype de DC, decían eso también, ¿no? Decían, sí, claro, bueno, Superman representa valores antiguos para el concepto de los superhéroes y ahora hay nuevos superhéroes que van para otro lado y los pendejos quieren eso, entonces Superman sobra. ¿Viste? Y esos eran fan del, o sea, del Eradicator, ¿viste? No sé, de un Superman machaca, cyborg, no sé qué. Claro, bueno. Bueno, había casi... Sí, el Eradicator es medio pesado, digo, y el otro era un villano directamente. El Cyborg. El Cyborg era jodido también, digo. Bueno, y Superboy también, a Superboy le chupaba todo un huevo. Sí, era más picante, por claro. Eso. Le gustaba, iba a buscar minitas. Por eso, el único buena onda era John Henry Irons, que era él. Pero era negro, entonces era una revolución. ¿Cómo Superman va a ser negro? Ahí. Claro. Y él decía, no, yo tengo el espíritu de Superman adentro. ¿Qué? Eso era cualquiera. Eso, no sabían cómo pilotearla. Claro, esa. Claro. Estuvo muy bueno también que cada uno de los 4 guionistas de las 4 series de Superman desarrollara a uno de los 4 suplentes, ¿no? Se los repartieron de esa manera. En Action Comics quedó de protagonista el Eradicator, que era la que escribía Roger Stern. Y cada uno tenía un adjetivo de los que, con los que llamaban a Superman. Claro, Man of Tomorrow, Man of Steel, Man of Krypton, Superboy, claro. Son of Krypton. Son of Krypton, claro. Tom Grummet y Carl Kissel, que estaban en Adventures of Superman, ¿eran? Claro. Son los que se hicieron cargo de Superboy. Jurgens, que estaba en Superman, se hizo cargo del Cyborg, que era una creación de él que ya venía de antes. No es que la inventaron... No, Hank Henshaw. Hank Henshaw lo inventaron antes. Trae el personaje de Hank Henshaw de vuelta adentro del personaje del Cyborg. Claro. Pero cuando inventaron el Cyborg, nunca se les ocurrió que era el mismo Hank Henshaw. Que a Jurgens se le ocurrió desde el principio. Cuando tuvo que encontrar un origen, dijo, che, algún tipo, ¿qué hago? ¿A dónde? Y ahí dijo, bueno, voy a meter a... No murió Hank Henshaw, sino que su mente pasó a la de... Nah. Y después un número, ¿no? Que es un homenaje a los 4 fantásticos, sí, claro. Que es unos 4 fantásticos truchos. Idos a la mierda, claro, donde todos le terminan para el orto. Y después, en la revista Man of Steel, que estaban Louis Simonson y John Bogdanov, es donde le dan chapa a Steel. Bueno, volviendo a lo de los además, medios. El Cyborg era como... Jurgens era como el alma mater de todo esto. Y bueno, era el que era al final era en realidad un villano y es con el que termina peleando Superman cuando vuelve, etcétera, etcétera. Con un quilombo bárbaro. Para cerrar el tema de los medios, como vos decías, Wizard tiraba fruta. Yo en la Scorpio tenía mi columna en el Mega Comics y hice una noticia que se llamaba El día de que las vacas vuelen. y decía, a Superman lo van a matar el día que la vaca vuelve. Flaco, esperá unos meses que vuelve. Nunca van a matar a Superman, porque Superman representa millones de dólares. Superman es zapatillas, sábanas, mochilas. Superman no es ese un muñequito en papel. Superman es una fortuna dibujada. No se va a morir nunca, nunca. De alguna manera lo van a traer de vuelta con el mismo traje, con todo de vuelta, porque lo necesitan. No lo pueden reemplazar por nadie, ¿entendés? Porque Superman genera plata. Y así, tanto es así, y tan bien le fue que cuadruplicaron los títulos, digamos, con los cuatro personajes. Vuelve Superman y mantienen a los cuatro personajes nuevos. Claro. Está bien, un par los hacen villanos, pero Superboy le dan su propia revista. Steel también. Steel le dan su propia revista. La de Superboy duró 100 issues. 100 números chorearon con ese Superboy como protagonista de su propia revista. Y Steel, 60 números. Sí, sí. O sea, y una película de esa humanidad, película. Pero bueno. Mirá si habrán choreado. Bueno, y después cuando salió la edición de Perfil. Y tan bien le fue que después lo hicieron con Batman. Con Azrael, que viene, le quedan a la espalda. Después lo hicieron con Green Lantern, viene Kyle Rayner, bla, bla, bla. ¿Entendés? O sea, el choreo con Green Arrow. Viene, se va Holly, viene el hijo. Bueno, hagamos sufrir a tu personaje favorito, así compras la revista. Claro. Sí, no, pará, y metámosle un suplente para después vender la revista al suplente. Wonder Woman, listo, no es más Wonder Woman, ahora es Artemis, que es mala y parece dibujada por un chabón de Image. Bueno, eso es Wonder Woman y a Diana la sacamos en circulación. Algunos duraban 5 minutos, sí. Otros duraron años, sí, digo. Sí. Aquaman, Kyle Rayner, le morfamos la mano y se le pone un gancho, así es más malo. Y se deja la barba. Se deja la barba y parece más malo, y entonces parece más de Image, entonces ponele que zafa y no hace falta matarlo y hacer otro Aquaman. Flash, bueno, ya era un suplente, no sé. Green Lantern, ponen un suplente. Y así, todos de ese, vamos con los suplentes. Bueno, después sale la edición de Perfil en el 93. Hacen bien la edición porque meten el número de Justice League, que no estaba en la edición española, la edición de 5 que había salido un toque antes, no tenía el número de Justice League. Porque era igual que el TP Yankee, que tampoco lo tenía. Exacto. ¿Qué si? No, el Yankee creo que lo tiene. No, después no. Hay un segundo TP Yankee que sí lo tiene. Cuando salió originalmente no estaba, eran solo números de la colección de Superman. No estaba. Es importante porque Jurgens era guionista y dibujante también de Justice League, no solo de Superman. Y porque la saga arranca ahí. Estaba muy vinculado, totalmente. De hecho, después la Justice League va a aparecer en un número haciendo referencia a lo que pasó en el número de la Justice League. Y, flaco, ¿quiénes son estos pibes que acaban de aparecer? Y no, tenés que haber leído el número de Justice League. Entonces, sale la edición de Perfil. Nos la hacen hacer en un tiempo muy corto. Teníamos muy poco tiempo para traducir y letrear y todo esto. Y encima, en el medio, a Osvaldo Tangira, el jefe, se le ocurre que para completar el libro y que sea más lindo, tiene que tener notas. Tiene que tener notas para explicar quiénes son esos personajes que los lectores de los cómics de Perfil no conocían. Como el Luthor pelirrojo de barba, pelirrojo, la Matrix Supergirl. La Supergirl Matrix. Bueno, porque recordemos que Perfil estaba publicando cosas Byrne. Del año 88 o 9, sí. Claro, en el 93 iban por el 88. ¿Por qué esa formación de la Liga de la Justicia con Máxima? ¿Qué mierda es esto? Bueno, entonces había que poner algunas notas sobre eso y algunas notas para llenar, como por ejemplo una segunda que cuenta apariciones de Superman por fuera de la historieta, una cierta historia, una historia corta de Superman contando un poco el desarrollo del personaje. Y eso lo hicimos con Rafa de la Iglesia, nos ayudó Diego, y en un momento se suma también Gabriela Zaidón, cuando Osvaldo Tangier nos dice, vayan a conseguir testimonios de famosos que opinen sobre la muerte de Superman. Y hay dos páginas que son quizás las más graciosas, que se llaman Opinan los famosos, donde nosotros tratábamos de meter autores de cómic, y esta chica, Gabriela Zaidón, mandó otras cosas. Soledad Silveira. Están, para que sea una idea, Sergio Langer, Juan Zanotto, Eduardo Ferro, Lito Fernández, Oswald, Emilio Balcarce, Horacio Lalia y el negro Fontana Rosa son los historietistas que opinan sobre esto. Yo me acuerdo que fuimos un día al programa de Dolina y entrevistamos al negro Dolina y a Jorge Dorio, que conducía, lo ayudaba, lo acompañaba a Dolina en La Venganza Será Terrible. Y después aparecen Alan Pauls, crítico de cine y escritor de literatura. Pepe Liashev, periodista, hincha de Racing. Fácil. Dalmiro Sáenz, escritor. Laura Ramos, periodista. Marcelo Figueras, periodista, que en ese momento hacía una columna de rock y pop en los programas de Cris Morena. No era el literato de la concha de la lora que soy, que vos decís Marcelo Figueras y te pones de pie. En ese momento era un yozapa. Ya había sido director de Fierro un tiempo y ahora era columnista de un programa de Cris Morena. Bueno, cualquiera. Elsa Bornemann, la escritora de libros para chicos. Sí, sí, sí. Juan José Jusid, director de cine. Gonzalo Urtiz Berea, actor de Cha-Cha-Cha, estaba en ese momento de la cabeza, no sé creo qué era en ese siquiera, momento, no ni sé siquiera, si no sé. Ese programa. No, porque ese era Max Urtiz Berea, Gonzalo, no sé qué hacía. Y Marcelo Birmacher, que había sido guionista de historieta en una época y ahora... Y laburó en el Tajo conmigo. Claro, así. Había sido guionista de cómic en algún momento, después volvió a hacerlo, pero en ese momento ya era más periodista, acá uh-huh. aparece como historietista. Y esa es la parte que está firmada por los tres, por Rafa, por Gabriela Zaidón y por mí. Eso fue muy bizarro porque yo sabía, Rafa y yo sabíamos qué testimonios había encontrado el otro, pero no sabíamos qué había traído Gabriela Zaidón y qué había filtrado Osvaldo, porque también yo me imagino que Osvaldo habrá filtrado cosas que habrá dicho, no, esto no tiene ningún sentido, esto no aporta nada, este es Juan Carlos Nadie, no lo pongan. Pero bueno, nos divertimos mucho haciéndolo. Y quedó un libro que a mucha gente le parece como que es la mejor edición de La Muerte de Superman que se hizo fuera de Estados Unidos, a pesar de que tiene las letras de Muñones, ¿no? Y la traducción mía y todas esas cosas desgarradoras. Valía $8, $8, bastante más que el Tepe Yankee valía $5. $5 en Estados Unidos. Sí. Pero traído acá valía 10, porque era tapa por 2, más o menos, en esa época. No, yo no te estoy diciendo a cuánto te lo cobraban. Yo te estoy diciendo con qué precio de tapa salió acá y con qué precio de tapa salió allá. Bueno, pero yo te decía, si vos acá querías comprar el TP Yankee... Te lo cobraban 10. Te cobraban mínimo 10, mínimo. Sí, sí. Y ahí está buscando el TP entre la Biblioteca Infinita de Alejandría. Ahí lo encontró. Que acá en el estudio nuevo de Comiqueando tenemos muchos libros a mano para chequearlo. Lástima que esto no se filma, la gente no está viendo qué pasa. No importa. Bueno, este te tenés el mismo, el que tiene la tapa. $4.95 el que tiene la misma tapa que el de perfil. Y $8 en Argentina. No, pues yo tengo el otro, el que tiene la tapa. $4.95 en Estados Unidos. Era muy barato, $4.95. Muy barato, sí, pero bueno, sí. También la y trae el número de Justice League, como dijo el pelotudo. ¿Pero qué edición es? 1993. A ver. First printing. 1993 trae el número de la Justice League. Yo el de 5 es el que no lo trae. Yo tengo otro. TP Yankee, que es el que tiene la tapa igual que el de 5, y no lo trae. Que es el que tiene la tapa negra con el logo de Superman. Y ese no lo trae el número de Justice League. Ahora habría que ver si ese TP es anterior a este. Claro. Si no salió al toque. Puede ser que lo haya sacado Warner y no DC también. También puede Porque ser. Porque en ese momento Warner ya sacaba TPs de algunas cosas de DC para librerías por fuera del circuito de comiquerías. Y nada lo meritaba más que esto. Porque... No, claro, está bien. Puede que sea ese y de ese se basó el de 5. Yo tuve el de 5 mucho tiempo y ahora tengo el Yankee, que no es este que tenés vos. Es el que tiene, es igual que el de 5, o sea, tiene la tapa negra con el logo, uh-huh. Creo que sangrando. Puede ser la edición de Warner. Y ese no trae el número de la liga. Puede ser la edición de Warner. Puede ser. La edición de DC del año 93, First Printing. Es esa. $5 en Estados Unidos. Pero y traía... en el año 93. Vos dijiste que apenas se terminó, salió la Superman en 75, ya sacaron un TP. Claramente, sí. Eso debe haber sido en el año 92, entonces. Puede haber sido en enero, boludo. Si salió en noviembre La Muerte de Superman. Sí, sí. Por ahí salió el toque que empezó el 93, que fue cuando ya estaba hiper hot el tema de La Muerte de Superman, que ya estaban todos prendidos fuego, que estaba saliendo el funeral. Claro. El funeral salió entre diciembre y enero. Sí. Era un buen momento para recopilar La Muerte. Así que bueno, acá tenemos las dos ediciones. Después por ahí sacamos alguna foto para que colgarla en algún lado. O no importa. Lo cierto es que este libro de Editorial Perfil imprimieron 30.000 ejemplares y se vendió en menos de un mes. Y por algún motivo que nunca logramos descifrar, Perfil decidió no reimprimirlo, ¿no? Yo pienso que si lo hubiesen mandado a reimprimir, no te digo otros 30.000, pero por ahí otros 10.000 o 15.000 también se vendían porque sí, claro. Tuvo una demanda increíble y en todos los kioscos que vos lo pedías estaba agotado. Yo tengo la que me dieron en la editorial, por suerte no tiene el sello ese grotesco que te ponían, claro. Que decía ejemplar de regalo. Sí. Pero te lo debes haber robado. No sé, o por ahí el que me dieron de regalo lo largué en algún momento y me entró otro de alguien que me regaló, se lo sacó encima, me lo cambió por algo, no sé, por favores sexuales. Así que... Nada, es un momento loco para recordar la muerte de Superman. DC está haciendo como un evento de quinta semana, una cosa así especial sobre la muerte de Superman. Sí, están matando a todos los personajes. No. Hay un evento que recuerda los 30 años de la muerte de Superman, donde se reunió todo el elenco este. No, es un one shot, un especial de 80 o 100 páginas, con historias cortas que ensamblan con esto y con el funeral, obviamente. O sea, que transcurren durante... Durante la muerte de Superman. Y hay una que transcurre ahora, me parece, que como que lo contextualiza. Y hay muy buenos autores, pues están todos los de esta época... Y está Bill Sienkiewicz, alguno más ahí colaborando. Así que los que son muy fan de la muerte de Superman, hay algo nuevo saliendo ahora en noviembre que retoma un poco esa, esa saga y esa mitología. Después te lo suman a un TP de la muerte de Super. Un Absolute, no sé qué, que trae también el one shot este y te lo tenés que comprar de nuevo. Como hacen siempre, boludo, son los hijos de mil putas. Está bueno eso. No, boludo, estoy podrido, que cada edición nueva que sale de un libro es la última y después nunca es la última, claro. Boludo. Siempre le agregan algo más. Pero para el que no lo tiene, no es para vos. Para vos te tenés que comprar nada más que el one shot. El que nunca compró La Muerte de Superman se va a comprar el libro que trae todo, incluyendo el one shot del 2022. Igual está mal, boludo, qué sé yo. No sé si está bien, boludo. A mí me parece que está tan válido como cualquier otro. El que ya tiene la saga original se compra lo nuevo. Sí, bueno. Y el que no tiene nada se compra el mega libro que trae lo clásico y lo nuevo. Pero también pasa cuando reeditan otros libros de otras cosas o retoman colecciones que quedaron truncas y las empiezan de vuelta te cambian la numeración y no coinciden. Y vos decís, pero sos un pelotudo. Digo. Sí. Al final no hay que comprar. Yo por eso ahora no compro más, boludo. Espero a que me salga una edición y que salga completa y después se agotan. Encima, no lo conseguí. Boludo, es como Muniones al final de ese, boludo. Tienes que esperar que termine de sacar las cosas para poder comprárselas. Pero para cuando termine de sacar, ya no se consiguen los primeros tomos. Pero porque así tiras muchos. Están, exacto, y ya están agotados, boludo. No sé, ya estoy podrido. Me pasó con mil cosas, boludo. Con mil cosas. Que es una garcha. Bueno, volviendo a La Muerte de Superman. Sí, por favor, perdón, me tenía que desahogar, ya está. El impacto en el momento fue, me parece, muy fuerte. Para hacer un cómic de evento pensado básicamente como choreo para llamar la atención y que mucha gente lo compre, me parece que es bastante bueno. No es una cosa ilegible que te falta el respeto. Los dibujantes... Pará, no tiene sentido, boludo. Es Superman y Doom se cagan a trompadas porque sí, no hay sentido, no pasa nada, no muere nadie más. No tiene. Pero el sentido viene después. Bueno. El sentido viene cuando te exploran qué pasa en un mundo acostumbrado a Superman donde ya no está más Superman y cómo carajo vuelve, que es lo más divertido. Me parece que eso está bastante bien logrado. Los dibujantes son entonces buenos. No me digas que la muerte de Superman es interesante. La muerte de Superman, no dije que es interesante. Dije, no te falta respeto, es bastante digno. Es una aventura de ¿Cuántos números son la muerte de Superman? Siete. O sea, se resolvió en dos meses, siete básicamente. Son. Uno, dos, tres. Pero contá las tapas atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve contando el de la liga. O sea, ocho, o sea, dos meses. Dos meses. Fue a los pedos. No fue el hiperchoreo, no fue No Man's Land, ¿entendés? Que es un delito a mano armada para que no pase nada, para matar a Sarah Essen, ¿entendés? O sea, no es un delito a mano armada. Los dibujantes son buenos, está Bogdanov, está Tom Grummet, Jackson Geiss, Dan Jurgens. Los que estaban en los títulos normales de Superman. Los títulos normales de Superman. No hay tapas así, tapa de Neil Adams, tapa Varian, tapa Sarasa, tapa de Arthur Adams. No, es lo mismo, lo de siempre. Parece que está muy logrado. No descuida ningún aspecto, está el aspecto humano de Superman, está el aspecto de él como tipo que se está dispuesto a sacrificar por Metrópolis porque es su ciudad y lo que él ama y qué sé yo. Parece que está logrado para hacer un cómic de machaca donde la gracia es se cagan a trompada dos chabones superpoderosos y se mueren, ¿no? Y después abre la puerta, me parece un montón de cosas más que interesantes, como fueron el funeral, el reino de Superman, mundo sin Superman, no sé qué. Bueno, todo eso me parece que está bastante, bastante bien. Nos puede gustar más o menos el chamuyo con el que vuelve Superman. Ah, ¿viste las pelis animadas? Vos no te hablo. Hay dos pelis animadas. Sí. Están buenas. Están buenas. Yo, ¿sabes qué? Me compré un DVD que se llamaba La Muerte de Superman y me puse a verlo. Y de repente en un momento aparecen los Superman. O sea que en el mismo disco duraba como tres horas. Claro, dos horas son las dos películas. Las dos películas, no, pero están enganchadas, la segunda sin títulos. O sea, viene la primera claro, y de repente engancha la segunda. Porque es casi como una película en dos partes. Sí. Yo la segunda la vi acá en el cine. Que se estrenó en los cines, no sé si la primera la había visto pirata, tal cual. Y está también la de la anterior, que es la que se llama Superman Doomsday, que es mucho más sencilla, que es la primera, creo, más de hecho, el primer largometraje de DC animado de toda esta tanda infinita, fue el primero que hicimos una nota para la Comiqueando... The Freak Show. Pero está todo en la nota que hizo Cachas el año pasado en la Comiqueando Digital sobre todas las películas animadas. Sobre todas las películas animadas, claro, Cachas te explica una por una cómo va el orden en el que hay que verlas, qué tiene, qué le falta a cada una, cuáles adaptan bien los cómics y cuáles mandan cualquier fruta. Esa nota es muy, muy recomendable. Está, si no me equivoco, en el número... No. Dos. Dos, creo, ¿no? Claro. El de Trillo. Creo que sí. Claro. En el número dos de Comiqueando Digital. En la otra Cachas también había escrito una nota... En el 3, en el de Osamu Tezuka. Claro. Y en la otra Cachas había escrito una nota solo de esa película, de la primera, que yo hice un recuadro hablando de todas las apariciones en los cómics de Doomsday, que también fue una paja, porque había que rastrear algunas cosas horribles. Son chotísimas. El 90% de las apariciones de Doomsday son chotísimas. Son horribles, sí. A mí me gusta mucho el anual de Doomsday, de cuando hacen el Year One. ¿Se acuerdan de ese evento de anuales que todos eran? Sí. El origen de Doomsday. Bueno, es el del está origen. Muy bueno. Son historias cortas que te van contando distintos momentos del pasado de Doomsday. Y está Orwell, está Jill Kane, hay unos dibujantes de la puta madre. Está bueno. Me lo guardé ese anual. Además no es de ninguna colección. Era un personaje que no tenía un Goblin. El villano, sí, claro. Te tiran un especial con historias del pasado de Doomsday y está muy bueno. Bueno, nada, podemos seguir hablando horas de Superman, de Doomsday, de Jurgens. Encontramos un cassette que yo grabé en San Diego en julio del año 92, cuando todavía no estaba anunciado ni en el previews que venía la muerte de Superman, en el que entrevisto a Dan Jurgens. Parte de esa entrevista me imagino que se debe haber publicado en algún cómic de Perfil. Estoy casi seguro, porque Perfil me compró varias de las entrevistas que hice a los autores que laburaban en los cómics que publicaba la editorial. Y en un momento el chabón me tira que uno de sus proyectos es matar a Superman. Y hablamos un poquito sobre eso. No me acuerdo, ¿eh? Estoy hablando de algo que pasó hace 30 años. Nunca lo volví a escuchar ese cassette fuera de cuando lo desgrabé para Perfil. Así que vamos a ver si se puede rescatar algo de esa cinta. Sí, la magia de Gonza nos ayuda. Vamos a escuchar la voz de un Dan Jurgens joven, hace 30 años. Un Dan cuando Jurgens nos hablaba, pendejo. Lamentablemente no, los que no saben inglés quedan un poco afuera, pero Jurgens no sabe castellano. Igual es cortito. Bueno. Y yo no sé inglés tampoco, así. Bueno, vamos a ver si podemos escucharlo y volvemos con el segundo bloque. Sí, vamos a ver si podemos escuchar algo de esa cinta, de esa entrevista con Dan Jurgens, y después ya venimos con el segundo bloque, así que quédense. Well, the Justice League is wrapped up with a Superman storyline called The Death of Superman, where Superman is killed by a being called Doomsday. The Justice League fights him as well, but as a result, of course, Superman is killed, and the Justice League is pretty much ripped to shreds, with only three members left standing intact: Maxima, Guy Gardner, and Bloodwing. We will have new members joining the group: the Ray, Black Condor, Wonder Woman, and Agent Liberty will join the group, for a time at least, and we'll start moving in that direction. In and amongst that, we will tell the story of who Bloodwind is. We'll finally reveal that, and I hope that will still surprise everybody. I think it will. And in the process, the Justice League of today will encounter the Justice League of yesterday, the old membership of Green Arrow and Hawkman, Adam, maybe Firestorm, and some of those others. We'll be right back. segundo bloque de este podcast número 161. Tenemos un cambio en los integrantes del panel. En este bloque no está Fede, pero está una figura invitada que hacía bastante que no venía, el querido Javi Hildebrand. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? ¿Cómo va, Andrés? Muy bien, ¿bien? Bienvenido. Bueno, gracias. Y bueno, seguimos charlando sobre humor gráfico con gente muy grosa. En este caso con un humorista gráfico que empezó a publicar a principios de los 80, nunca paró, se convirtió en un ícono de esta profesión, la trascendió porque hace también tele, radio, muralismo, ilustración, y tenemos acá de invitado al maestro Miguel Rep. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Cómo va? Che, ¿desde cuándo soy maestro? Que y... tengo que anotarme en el Cetera. Sí. Y hacer unos paros a Soledad Acuña. Totalmente. Bueno, nada, que queríamos recibirte, hablar un poco de tu trayectoria, de todo lo que estás haciendo, de todo lo que hiciste también, que es un montón. Y no sé por dónde quieren empezar. A mí me gustaría que me contara cómo fue su llegada a Editorial Record y su relación con Juan Zanotto. Sí. Yo lo que me acuerdo de esa tarde, que no me esperaba, digamos, es que me fue a buscar mi viejo con su taxi a la secundaria. Yo estaba en segundo año, es decir, tenía 14 años, no sé qué, y me tuvo que ir a buscar él porque si no, no me dejaban salir para una entrevista que me había arreglado el viejo Pereira, el ilustrador. El Indio Pereira, Pablo Pereira. El Indio Pereira, claro. Sí, que me había armado, porque me vio como muy fanático de la historieta, porque yo lo fui a ver ahí a Ida, en la calle, sí, Florida. Instituto de Directores de Arte. Y yo tenía la carpeta forrada de, en ese momento, el Eternauta, la tapa del Eternauta, no sé cómo la había conseguido. Y me dijo, mira, están buscando en Record un cadete, una especie de cadete, qué sé yo, un asistente en arte. Entonces volví a casa y le dije a mi viejo que si podía ir a buscar a dirección, ¿viste?, para que me autorizaran a salir. Entonces fui y antes del mediodía me entrevisté con Scuti, con Alfredo Scuti, que parece que le caí bien. Entonces me dijo, venite a las 2 de la tarde que va a estar Zanotto. Entonces me quedé ahí por el barrio, porque yo vivía en Boedo, y me quedé ahí por Carlos Pellegrini y Córdoba. Me fui a comer un pancho y a las 2 llegué y estaba Zanotto. Y Zanotto vio un niño, era un niño, imagínate, con el blazer y eso. Y entonces, ¿estamos hablando de fines de los 70? No, mediados de 75. Los 70. 75, mediados de los 70. Recién empezaba la Scorpio. Claro. Mira, había salido la Eternauta, había salido el libro y había salido algunos números de Scorpio y muchos de Killing, digamos, todo eso, ¿no? Así que lo primero que me dio Zanotto, yo dije, yo no tengo experiencia en nada, nada. Me dice, bueno, mira, probá, y me dio una página del corto maltés, la película, el acetato del corto maltés, y me enseñó a usar el letraset. Claro. Me dice, poner letra Z de este lado, qué sé yo, y después raspar, retocar la emulsión, que es el detrás, ¿viste? Uh-huh. Y bueno, me dice, bueno, te espero el lunes, y ahí ya empecé a laburar. Pero como asistente de Juan. Claro. Pero no como asistente dibujante, sino asistente en diagramación, porque era el jefe de arte. Casi, claro. El cadete que asistía a Juan en la parte de diseño. De diseño, sí, había que... Exacto. Hacer la maquetación de las páginas, ¿no? Sí, después aprendí diagramación, que en ese momento le decían diagramación, y ahí también aprendí a retocar dibujos de otros. Es decir, yo por ahí me llegaban los originales de José Luis Salinas, que habían sufrido muchos accidentes, ponerle desde el hogar hasta que lo compró Scuti, habían sido republicados, entonces sufrían otros recortes, ¿viste? Recortes para reformatear las publicaciones. Claro. Y eso, te digo, Ticonderoga estaba así. 1000 historietas que yo recibía, Premiani, estaban recortados mal y por ahí no tenían, digamos, para adaptarlo al formato del récord había que rellenar dibujo, claro, ¿viste? Con pincel y qué sé yo. Ahí yo me le animaba, él lo retocaba, y también en películas. Todos los libritos del récord, Ayella, todo eso también sufren una reparación, ¿viste? Y después ya sí, ya diagramaba, Y lo más lindo del récord para mí es haberme cruzado con tantos dibujantes y haberme hecho amigo también de muchos guionistas y dibujantes, ¿no? ¿Hasta cuánto estuviste? ¿Qué año más o menos te acordás? Renuncié en el 81. Yo ya estaba publicando, pero mal así, pero no sé cómo se me animé a renunciar en un año en que había empezado la desocupación. En Récord no, vos publicaste directo en Urraca. Nunca publiqué en Récord porque no era el lugar. Claro. Yo siempre traicioné al Récord en el sentido de que publicaba en Hortensio, publicaba en Cuarta Dimensión. Yo publiqué mi primer dibujo en el 76, en Cuarta Dimensión, en marzo del 76, y después ya publiqué en revista la que pudiera, ¿viste? Claro. En Diana, que era Casa y Pesca. Después vino Conini a la redacción de Scorpio y me vio los dibujos, me dijo, dame este, y me lo publicó en Hortensia. Todo eso antes de los 18, ¿no? Claro. Porque después ya inmediatamente salió Humor, y la Humor me conecta a Cassioli porque fue jurado de una exposición en San Isidro, donde yo mandé dibujos y me aceptaron un dibujo. Y Cassioli fue el jurado. Entonces me dijo, ah, pibe, vení que estamos por sacar una revista, ¿no? Vení a Piedras y qué sé yo. Y yo fui para el número uno. Esto salió en junio del 78, yo había ido en mayo y me publicaron el número 3 ya. Pero después, viste, puchereando muy salteado. Pero digamos, siempre lo tuyo fue, vas por el lado del humor. Nunca siempre, historieta. Nunca tuve voluntad de historieta. Cuando probaba, viste, qué sé yo, agarraba una página de Joe Cooper y no me salía las ocho cabezas. Entonces siempre la tendencia era el grotesco. Lo más que me acerqué en Récord al grotesco es haber pintado muchas páginas. Yo hice muchos colores. Le pinté a Inodoro Pereira, pinté el Boogie, el aceitoso, y después pintaba, ponerle, qué sé yo, esas historietas muchas historietas de Lucho Olivera. Claro. Historietas no, porque había que darle color con la Scorpio Color. El Scorpio Color. Claro, entonces era un puchero aparte porque éramos como tres o cuatro que pintábamos. Estaba Emiliano Parmigiani también, ¿no? Que pintaba. ¿Quién? Emiliano Parmigiani era. No me acuerdo. No, yo me acuerdo de Cristina Breccia. Cristina Breccia era la mejor. ¿Pintaban de todos los originales directos? No. No, eran ferrocianuros. Eran primero del original, se hacían reducciones negativo. De ese negativo se sacaba el positivo, que era el acetato, y de ese positivo se sacaba el ferrocianuro, que es una especie de fotocopia bien hecha, que te venía medio en como una especie de azul raro. Y ahí pintaba directo, pintaba con acuarela, ahí como que... ¿Con acuarela? Yo usaba acuarela, pero la Cristina, que era la mejor, usaba por ahí acrílicos, ¿viste? Yo usaba acuarela. ¿Y Juan también estaba ahí pintando? Juan pintaba con tintas de color, ¿te acordás? Sí, Juan, yo tengo las tintas esas, son de PBO. Son las tintas PBO francesas. Él pintaba, pero las tapas. Él no pintaba historietas. Claro. Él era tapista. Era buenísimo. Era muy fresco su color. Yo nunca pinté una tapa. Ahí no me dejó Juan. Yo era más que nada, mi instalación era como de gráfico. Yo pintaba sobre... Yo ahí aprendí lo que es el offset. Y hoy, digamos, si volviera el offset, yo laburaría sobre películas y te formo colores con películas, con tramas y plenos. Yo te sé armar con tramas y plenos, tanto que a veces cuando indico colores, que ya tampoco indico, porque yo leo el Photoshop como si fuera offset, porque veo como que esto es 80% cian más 70%, es un lenguaje que ya no se estila, pero que yo utilizaba mucho como para esa fotocromía. Yo generaba cuatro películas en un Récord. Las cuatro películas me las tenía claras y me daban cuatro acetatos y yo con una pluma, digamos, yo podía pintar absolutamente todos los sumarios de Pispaf y todos esos colores míos. Y después también diagramaba el Historia y Historieta y el Club de la Historieta. Y después diagramé el libro de Historia de la Historieta de Trillo y Sacomano, que ellos se apuraron en hacer para llevar a Luca. Con la delegación argentina, ¿no? La tapa es de Martín Massey, pero la diagramación y la búsqueda de imagen era mía, porque yo de chiquito ya como que me hice mi propia historia de la historieta, sobre todo argentina, ¿no? Iba al Parque Rivadavia, compraba, me canjeaba y me hice como una especie de historieteca. Tenía como un librito básica. O un archivo, digamos, así personal. Sí, sí, tenía. Era un apasionado, era un pre-nerd de eso. Qué sé yo, iba me acuerdo a Novelas Alberdi. Sí, claro. Me iba ahí y. Salía con los dedos negros. Sábado, y me quedaba horas y buscaba al Fabián Leyes que tuviera una historieta que yo no había visto. viste, cosas raras, historietas de, qué sé yo, editores raros, Pristupa, no sé. Y me buscaba todo y me lo guardaba, me lo coleccionaba y lo atesorabas. Lo atesoraba, claro. Y lo olía y todo eso, viste. Ahora está en Bonds y no le doy ni bola a esas ¿No cosas. ¿No tenés nada de ese material todavía o quedó sí, todo? Sí, quedó mucho, pero ya me da melancolía, no me gusta, claro. Más. Yo voy en los viajes y no entro a una comiquería. No entro a comiquería. Todo esto es como novedad a mí, encontrar todos estos libros. Yo creo que acá debo conocer el 20%. En los 70 y en los 80 te conocía todo, el 70%. No, porque no viajaba. Claro. Yo viajé por primera vez a Europa en 85 recién. Bueno, entonces estamos que te vas de récord a principios de los 80, sí. Empezás a publicar en editorial, en las revistas de Urraca. No, yo ya publicaba, pero muy salteado, porque no tenía. Yo en el 80 publiqué más o menos seguido, claro. Que fue el recepcionista de arriba. Claro. ¿No? Eso estaba siempre. Y tus publicaciones siempre un fueron... Un año nada más. Pero digo, estaban todos los números de humor. Sí, eso me dio un estilo. Sí. ¿La firmabas Rep de entrada? Sí. ¿Siempre fue Rep tu nom de guerre, digamos? En la cuarta dimensión, cuando publiqué mi primer dibujo, era Miguel Repiso. El segundo dibujo ya era Miguel Rep, después Rep y después ya Rep. Así, claro. Como que... Cuando firmé el Rep ya la era al revés, todo, ¿viste? ¿Y el recepcionista fue tu primer personaje fijo, digamos? Sí. Porque desde el 76 al 80, hasta el recepcionista, yo no tenía un estilo ya claro. Pero en el 80, en Navidad del 79, me fui a Corrientes y empecé a limpiar mi estilo y encontré una síntesis que me permitió hacer el recepcionista. Página que hice por una sola vez, porque yo quería juzgar y enjuiciar a... cualquier cosa, a John Wayne, no sé por qué. Y el Cassioli le gustó el esquema y cuando seguí subiendo personajes muertos. No, yo lo publiqué una vez y dije, uy, qué lindo, una página, por fin. Y Cassioli después me dijo, ¿y cuándo entregas la segunda? Ah, y hice la segunda fue Bonavena, donde le di con un caño a Bonavena. Y esa no me la publicó porque le tenía miedo a los hermanos, que era una mafia. Claro. Entonces dije, ah, mira, ¿qué pasa acá? ¿No? Pero yo ya había hecho, y bueno, y ahí seguí el recepcionista. Y después sí, yo me acuerdo de John Lennon, que era hermoso. John Lennon fue Lennon, inmediatamente de la muerte. Claro, el 8 de diciembre, yo el 9 entregué la historieta. Sí. Se publicó y se armó quilombo. Bueno, es como, dije, ahí como que me avispé de que era un autor. Que tenía una opinión y que la gente te podía... Y la llegada de la revista también, que era muy importante. No, pero en ese momento entonces no era. Estaba creciendo, claro, bien. Claro, claro. En el 80 crecía muy bien. Y era la gran diferencia entre un chiste que empieza y termina en un cuadro y... Mirá, esto es un personaje que continúa, es una historia. Hay una narración, claro. Y aparte, la gente, a ver la historieta de Rep de este número era, ¿viste? Ya como aparte, que... claro, porque le daban páginas a pocos. Claro. Y yo realmente fue una jugada, yo creo, generacional de Cassioli, ¿no? De decir, bueno, vamos a tener un pibe, porque era un pibe, tenía 18, 19. Claro. Y entonces vamos a ver qué dice este. Hasta que se cansó, me pasé de lo que decía, porque un día me dijo, bueno, ya está, estás repitiendo el esquema del cielo, qué sé yo. Y a mí me hizo un bajonazo, pues no estaba preparado para ese corte, ¿no? Uh-huh. Y ahí empecé a traicionar a Cassioli yendo a revistas distintas, ¿viste? Salió Cara y Careta. No, es después. Siempre me iba de la Urraca porque no te publicaba lo suficiente. Yo quería producir, ¿no? Claro, ya quería seguir como dibujante y tener, tener una continuidad de publicación. Sí, y quería, claro, yo era bastante fanático, ¿viste? Era muy apasionado por eso y quería una continuidad. Y Cassioli también era muy difícil, ¿viste? Era muy caprichoso. Uh-huh. Muy déspota. Sí, después me di cuenta que fue lo mejor que nos pudo pasar, ¿viste? Gran editor, porque un tipo que entendía dibujo, ¿viste? Sí. Que descubría tipos, ¿no? Descubría gente, ¿no? Nine, qué sé yo. Sí, claro. Sí. Realmente lo extraño al Tano. Terminé queriéndolo. Queriéndolo y amigándome bastante, ¿viste? Porque después me fui no solo a Cara y Careta, sino también me fui a hacer Feriado Nacional con la banda esta de Perucas. Y después me fui a Satiricón. Que ahí fue cuando más le picó, dolió a él. Que 85, 86, creo que fue este relanzamiento de Satiricón. La segunda época. Sí, eso que fue espantosa, ¿no? Sí, fue horrible, pero como me daba varias páginas, y ahí empecé yo los Alfonsín, por ejemplo. Claro. Y Cassioli ahí me llamó un día, cuando yo estaba con Blota, y me dijo, quiero darte Cureta, porque la deja SEO, quiero darte Cureta, y eso como que yo... Eran varias páginas, Cureta. Claro. 3. Claro. Claro, y entonces me dije que era mi hermano, entonces me calzaba todo. Entonces fui y le dije a Blota que no publicaba más. Y desembarqué ahí. Y, bueno, y al poco tiempo pasaste a Fierro, ¿no? También hiciste, hacías humor, fue, ¿no? Bueno, lo primero que hice fue, Cureta, que hasta me cansé. Le dije a Meiji que todo era muy monótono todo, que yo no quería hacer una historita como gremial, que era ya demasiado plomo. Y después ahí empezaron a salir revistas. Claro. ¿No? Ahí empezó la Fierro. Era Sex Humor, yo hacía Joven, claro, Argentino. El Hombre Látex. El Hombre Látex. Sí, claro, todas esas pavadas. Y los Alfonsín. Ahí le ofrecí a Cassioli, mirá, che, yo esto lo empecé con Blota. Los Alfonsín lo había empezado con Blota. Y dice, sí, lo quiero. Y viste, ahí tuvo como una especie de una pegada, ¿no? Sí, claro. Ese fue el momento en el que cambia un poco la dinámica del humor gráfico en Argentina, ¿no? Cuando explotan la temática de la política y del sexo, que eran dos cosas. Bueno, política se hablaba acá un poco en las décadas anteriores, pero el tema sexo no se hablaba en las revistas de distribución. Se volvió directo masivo. Todo. Exactamente. Lo que en Rico Tipo era sugerido. No, y en humor mismo. Claro. Lo que no se podía decir se decía de la manera de las puertitas del señor López. Claro, la metáfora, claro. La boludez, ¿no? Y después ya a mediados de los 80 como que empezaron los chistes de pija, los chistes de garche. O sea, empezó como a normalizarse una aproximación a esa temática que antes no existía. Y coincide precisamente con eso, ¿no? Con el auge de los Alfonsín y el auge de Joven Argentino. Vos agarraste las dos vertientes que explotaron en ese momento y con las dos pegaste éxitos. Sí. Yo como que era el despertar de una manera de decir distinta, más en democracia, esa cosa, ¿no? Hasta que me cansé y... ¿Qué me fui a hacer? Salió una revista donde me ofrecieron ser subdirector, pero era una revista periodística. Cuando... pierde, digamos, cuando Alfonsín tiene que adelantar la entrega, sí. Y viene el cerdo. José Lopsky, que había hecho un éxito con Dalmiro Sáenz como novelista y había sido periodista, me dijo, quiero que seas subdirector con mirada de arte, ¿no? De la sección arte de la revista que vamos a hacer, Estación 90. Entonces fuimos a hacer una horrible revista, pero bueno, pero era irme de la urraca, ¿no? También. Y ya ahí estaba Página, que es realmente mi lugar, ¿no? Mi lugar de experimentación y libertad. Eso fue una locura, porque empezaste el primer número de Página 12, desde el día 1, con una tira que rompió los cánones de las tiras, porque de pronto... Sí, porque era horrible. No, porque... ¿Sé cómo es la historia de eso? Es que yo esa tira me la había encargado Trillo. Trillo me la había encargado porque a él le había encargado Timerman, para la razón de los 80, la página de humor. Entonces, el Trillo, que ya éramos re amigos, yo laburaba en publicidad por él, digamos, muchas cosas hacíamos. Yo lo visitaba, era un placer estar con claro. Carlos. Entonces, él me pidió una tira para esto de Timerman, que después no salió nunca la página esa. Pero yo guardé esa tira, y cuando la Nata me llama para hacer los números ceros de página 12, yo le digo, che, yo tengo una tira. No, yo quiero los Alfonsín, me dice él. Yo digo, ni en pedo. Digo, yo el Alfonsín lo hago en contra del lector alfonsinista de humor. Y yo no sé cuál es el lector de este diario que va a durar 2 meses, le digo. No duró 2 meses. Y bueno, y le ofrecí esta tira, que eran los niños que ya desencantados a partir de las leyes de obediencia de vida, punto original, quieren... llevar un niño a diputado, ¿no? Y ahí empieza toda la saga esa que para yo ahora la miro y yo no me reconozco, ¿no? No me reconozco en el dibujo. Como tantos otros laburos, ¿no? De tanta producción yo no me reconozco en muchas cosas. Me reconozco más que nada en lo último casi siempre. Y en algunas cosas de verdad, ¿no? Donde hubo un tiempo, qué sé yo, hubo un tiempo. Pero a la tira le agregaste una dimensión que fue la de permitirte cambiar de personajes. Pero eso vino tarde. Eso vino. Incluso la tira sale. No poner a los personajes, hacer chistes o reflexiones o ideas tuyas, ¿sí? Donde no necesitas a los personajes para tirar algo que funcione gráficamente en pocas viñetas o en una sola viñeta. Claro, pero eso fue bastante después. Bastante el 98 después, cuando... fue. Claro. El 87 claro. Sale Página, yo hago personaje, serie, sí. Personaje, ¿verdad? Gaspar, y un día Socorro. El 98 me agarra con una crisis con eso y dije, yo no quiero hacer esto toda mi vida. y rompo el contrato ese. Pero eso es una herencia de mi propio laburo en postales, ¿sabes? Cuando yo ya había hecho postales en La Fierro. Que era tirar una idea en cada viñeta, sin continuidad. Estaba muy bueno. Cada tanto seguís haciendo, digo. Sí, porque realmente es un lenguaje mío. Yo nunca lo vi en otro. No. Ahora se puede ver, digamos. Es muy loco. Yo me acuerdo cuando salió Postales fue como impactante. Porque dice, ¿qué es esto? El tipo tira una idea en cada viñetita y en vez de desarrollarla la deja ahí y pasa a otra y a otra y a otra. ¿Y la recepción de algo así cómo fue? Porque por ahí ahora, digo, ese espacio... ¿De qué? ¿De Postales o de la página? No, digamos del cambio de la tira, digamos, de una tira, si se quiere, más clásica, o sea, con personaje o con un remate o con algo... Que digo que hoy por ahí es más, hay mucha más libertad, pero en el momento en el que vos te lo planteaste, no. ¿Cómo fue y cómo fue recibido en ese momento? No gustó mucho. La gente le gustan los personajes, le gusta que siga con Gaspar, que siga con Lucas. Pero bueno, mira, no sé, no me importó mucho. Y yo seguí con la mía. Debo haber perdido muchos lectores en ese momento, pero yo siempre tenía como otros lugares donde publicar, ¿viste? Donde experimentar, incluso en el mismo diario, ¿no? Radar o no sé, había otros lugares, siempre como que no me asilé solamente a Página, siempre fui muy, muy laburante, así que no me importó tanto, lo seguí haciendo y descubrí un filón ahí, un filón, realmente me desarrollé como autor, porque si tengo una idea, ¿por qué se la tengo que tirar a mis personajes? Es un plomo eso. Aparte porque yo soy... Me gusta mucho dibujar cosas distintas. Entonces se me ocurre una idea, qué sé yo, con gatos. ¿Por qué tengo que el gato esté cerca de mis personajes? No, hago una historia con gatos. Sí. Y mañana hago una historia con el tiempo medieval y después salto al siglo XIX. Sí, o un personaje de vuelta que cada tanto... Siempre vuelve, no sé, vuelve Lucas. Lo importante es que la gente diga a ver qué hizo Miguel, claro, el rep como firma de la cosa, ¿no? Uh-huh. Y eso es un capricho, sí. Es una ¿Eso lo buscaste también desde la técnica? Porque también, en muchas tiras se ven como, no sé, a veces lo coloreas con acuarelas, a veces digital, también. No es solamente el tema del guión. No solo de la idea, claro. No, es que el guión necesita distintas técnicas. Entonces yo trato de adivinar este guión si necesita una síntesis absoluta o si necesita barroquismo. Necesita que yo pinte con acuarela o si pinto con Photoshop. Digamos, y en eso como que ni siquiera ya ni me lo planteo. Me sale solo hasta el día de hoy, ¿no? Hay un dibujo y decido si es en blanco y negro o si es con colores recargados o si esta le hago un collage, digamos, en eso. Y como... El desembarco del espíritu Alberto Breccia en la tira, ¿no? Que para mí es una gran influencia, ¿no? Yo quiero volver un toque a lo que hablábamos recién de cómo la gente recibe tu trabajo. Y me acuerdo de un trabajo anterior que me parece a mí que puede haber sido un poco polémico, como por ejemplo Los Mutiladitos. Zarpada idea. ¿Qué onda Los Mutiladitos? ¿Cómo se te ocurre hacer humor con tipos cercenados de la cintura para abajo que se arrastran en carritos? Él trabaja en el ¿cómo es? En la ANDIS, Andis, en la Agencia Nacional de Discapacidad. Así que está metido en el tema. Sí, y eso es porque me gustó la película Los Olvidados de Buñuel. Y en la película Los Olvidados hay un carrito, un tipo en un carrito que unos vándalos tiran en calle abajo, digamos, ¿no? Y esa escena, como que es una escena que incluso yo tengo como alguna especie de recuerdo retinal, que es que con el recepcionista de arriba, la imagen que tengo es que alguna vez vi un dibujo de un boludo, poner en la revista Punch, ¿viste? Uno que golpea la puerta del coso, de las nubes. Entonces, tengo como ese... Con el tema de la grandeza y la chiqueza, tengo como también algún recuerdo de que vi a Clive Collins, que es un tipo que hacía escenas, el hermano de Phil Collins, que es un dibujante muy bueno inglés, que hacía como escenas históricas, ¿viste? Waterloo, no sé qué. Tengo como deudas de una vez haber visto un dibujo. Y en Los Mutiladitos creo que alguna vez vi una remera con un sapo en un carrito. En carrito con manopla, ¿no? Y me gustó porque me parece que es la meta... No, ya sé cómo fue. No fue en Fierro, fue en Superhumor. Superhumor. perdemos las Malvinas el 14 de junio del 82, sí. Y el 15 de junio estábamos todos medio devastados. Yo generacionalmente estaba contento de que haya perdido el milico, pero estábamos mal. Y yo aparte estaba separándome de una chica. Y entonces hice Los Mutiladitos. Creo que en ese momento estaba Hermosilla Spack como director, con Sandra Russo. Cuestión que le llevé 3 páginas de Los Mutiladitos, que era una metáfora del país, que todos quedamos mutiladitos. Todos nos habían cortado, no los que van a volver mutilados de la guerra, que van a ser muchos, sino que somos todos mutiladitos, y yo encima puse, dentro de esa gran mamushka que es la guerra, puse una historia de amor, que era como que yo había quedado también mutiladito por separarme de ella. Pero todos estábamos mutiladitos, no había gente no mutiladita. Claro. Era una sociedad mutiladita. Eso lo guardé porque me gustó cuando lo dibujé, lo recreé, te da mucha libertad eso de la gente, es el mundo sobre rueda, digamos. Y cuando fue Fierro, lo rehice, pero como una especie de experimentación más expresionista, creo yo. No tanto como la de Superhumor. Una experimentación de puesta en página y como diagonales y todas esas uh-huh. cosas que Fierro te permitía, ¿no? Yo, me costó publicar en Fierro a mí, porque Juan me pedía, Juan Sasturain, y yo ya había laburado en Feriado Nacional con él, él me pedía, porque yo estaba haciendo Los Alfonsín y todo eso, yo le decía, no, loco, yo no voy a publicar al lado de José Muñoz, de todo eso, son unos capos, yo no soy, ¿no? Tenía mucho, estaba muy achicado. Y un día me tiró un guión de un tal Altamira, y entonces publiqué 3 páginas como para romper el cerco ese, y después le propuse postales como una cosa muy, realmente la primera página de Postales es muy minimalista, es una paginita donde vos de lejos te promete que es un cómic, pero de cerca son cuadritos así nomás, son postales, sí, una paginita nada más. Entonces tiré así y le gustó mucho, y yo cuando la vi dije, ah, qué lindo es, porque yo tengo muchas postales en la cabeza que no merecen ser desarrolladas después como tira. Me parece que esto se agota acá y que a veces gobierna el dibujo y la mayoría de las veces gobierna el concepto, el guión. ¿Entendés? Entonces es lo que yo sí cuidaba en postales, es que el dibujo dijera una cosa que no dijera el dibujo, que no dijera el guión, ¿no? Uh-huh. Eso, me parece que era como un purismo que yo tenía ahí. Y la verdad es que Postales me parece una de las pocas cosas que personales, bien fuerte mía. Y como recepción del público, tanto Mutiladitos como las de Sexo, ¿alguna vez tuviste alguna especie de, como de, no te digo censura, pero de gente que, che, se quejaron por algo? O con los Alfonsín también, por ahí, de un lado más político. Mm. Bueno, no eran tiempo de redes. Claro, no eran tiempo de que vos te llegaban tantas informaciones. Seguramente había mucha gente que me detestaría por los Alfonsín, por supuesto. Si bien era un personaje una historieta llena de ternura y comprensión hacia ese viejo apabullado, ¿no? Los personajes niños, los nietos, enternecían bastante, lo sacaban del realismo, ¿viste? Pero seguramente había mucha gente que no le gustaba, ¿no? Eran lectores alfonsinistas. Pero no te llegaban esos quilombo, ¿no? Te llega el litigio como ahora. Ahora publicás cualquier cosa y te llega el litigio, mucho el favor, pero a veces son los malos entendidos. Hoy son tipos más castradores que esos. Muy castradores, sí. Ahora tenés como una especie de, no te digo filtro, pero sabés que si cruzás cierta línea vas a tener, no sé si un juicio, pero sí gente que te putee por las redes y cosas así. Seguro, sí. Aparte porque no son mis lectores, son, digamos, antes los lectores eran los que te enjuiciaban. Iban a comprar el diario o la revista donde publicabas. Ahora es cualquier pelotudo o pelotuda que no te pone en contexto. No te conoce como autor, no sabe de dónde venís. Entonces uh-huh. los malentendidos son muy injuriosos y son muy injustos. Porque, pará, también me atacás por esto, porque ¿por qué no entendés todo lo que hice antes? Y fíjate. Entonces hay una mala sangre que te comes por la pseudo-democratización de la llegada, de la velocidad de las cosas, no sé. ¿Entendés? Uh-huh. Ahí, en ese, vos ganás cosas, sí, obviamente, sí, claro, que ganás velocidad de llegada y públicos que quizás alguno de vez en cuando se te queda, pero la verdad es que es muy accidental, ¿no? Que alguien mande tu tira porque no le gustó y eso genera una tribu que arma una bola de nieve y se terminan despedazando por algo que Totalmente. No estaba dentro de, ni siquiera de tu ideología. Pero ponele que uno quiera superar su propia ideología, que me ha pasado, que he querido estar en contra de mí mismo, no se te entiende. No te entiende ni siquiera ese chiste, ese paso, ¿viste? Ese paso que vos mismo te autoquebrás, ¿no? Claro, porque en vez de que tu producto llegue al público al que vos apuntás, llega a un público sin fronteras y sin, no sabes, sin, claro, sin contención. Sin contexto también. Claro, sin contexto. Claro, cualquiera entiende solo, cualquier cosa. Entonces, pará, sí. Pero yo esto lo hice en este contexto. No. No, sí. Ya no existe más eso. No hay... Aparte no hay tiempo de reflexión de la gente. Claro. ¿No? Gente mata o destruye, o también todo lo contrario, sin un pensamiento, una reflexión. ¿Qué será esto? Ya no hay tiempo, ya no... Está jodido para el cómic de autor, digamos, uh-huh. O para el autor en general, ¿no? Y contanos un poco del Miguel Rep fuera del cómic. ¿Te dedicas a pintar? ¿Te dedicas a...? Te veo en la tele, tenés el programa de radio. De la radio de la Anchoa. ¿Cómo llegó a eso? ¿La radio? La radio es porque alguna vez la Nata estaba haciendo el programa de radio, ese rompecabezas, qué sé yo, y cada día tenía un invitado para ir, ¿viste? Un ruso Berea un día, tal, otro, y a mí me puso un miércoles, ponerle, ¿no? Para ver qué carajo decía. Y yo lo que le dije es que yo me gustaba hacerlo en estudio y editarlo. Entonces me gustó mucho eso, estar con el Chino Chinén, ir y grabar algo, ponerle cómo dibujar la Capilla Sixtina y explicarlo por la radio, un chiste, ¿no? Pero muy producido, no en vivo. En vivo no me gustaba. Uh-huh. Había probado en vivo estar cuando estaba Castelo y yo qué sé, pero yo soy como muy parco y es más lindo editar. Todo el holograma que está saliendo de un tiempo a esta parte es editado, ¿viste? Y yo soy de edición, no soy del vivo. Y entonces me picó tanto eso la radio, me pareció un canal hermoso de expresión, de decir cosas que dispararan a fantasía y todo eso, ¿no? Que una palabra tiene una fuerza distinta a los dibujos, ¿no? Que un día me invitaron a Chaco a un reportaje, me mandaron pasaje de avión, todo, una radio, y me hice muy compinche de los periodistas que lo hicieron y me dijeron, ¿por qué no venís una vez por mes acá al Chaco, que te damos un espacio en Radio Libertad, que es una FM, y hacer lo que querés? Y te conseguimos la producción, te conseguimos el avión y el hotel, bla, bla, bla. Entonces empecé a ir una vez por mes, hice el holograma y la anchoa de entrada. No sé en qué año debe haber sido. Lo debe haber hecho 4 temporadas, 4 años. Y hasta pero que ya dije, en este siglo, digamos. Ya... 2000, en los 2000... A ver, 2010 empezó la radio a 750. Yo estoy desde el número 1 de la radio. Esto debe haber sido 2005-2006. Sí. Un año, en enero, dije, che, no tengo más nada que decirle a los chaqueños. Dejé. Y dejé de hacer radio. Pero cuando Galiberti estaba pergeneando la 750 como digamos, toda la programación, él tiene una escuela éter en sí. Resistencia. Estoy haciendo todas las noches radio de autor. Los lunes está Feynman, los martes está no sé quién. Bueno, ¿te toca querés los miércoles? Sí, dale. Entonces Feynman dijo, el copado, ¿no? Feynman sí, el funesto. José Pablo. Yeah. Y entonces empecé a ir los miércoles en vivo. En vivo, y yo dije, pero yo hago reportajes. Porque en el holograma de allá, de Resistencia, hacía reportaje cuando podía. A veces llevé invitado, llevé a Bayer, qué sé yo, a Saturay, no sé. Pero acá, también hacía programas libres, así temáticos, ponele, ¿no? Y llevaba así una montaña de CDs y programábamos la música ahí. Pero era libre, el programa no tenía... Empezaba a las 11 hasta morir era. Hasta morir era hasta que se cayeran mis compañeros de cocaína, de marihuana, de gin tonic. Era todo así. Resistencia es un bardo hermoso. Entonces, cuando veía que todos morían, yo decía, bueno, amanece, nos vamos a la mierda. Acá no era, ya eran 2 horas por semana. Y dije, yo hago reportajes. Y ahí empecé haciendo reportajes. No sé, no me acuerdo quién fue el primero, pero estoy hasta desde ese momento. Creo que ya hice 550 reportadas y algo así. El último fue a Aragoneses el otro día. Sí. Qué bueno. Lo localicé, porque hicimos una, una entrevista primero a Gisitrino. Gisitrino me hicieron a mí. Yo le dije, che, le hicieron a Sergio, ¿por qué no me consiguen la data? Y me dieron un contacto que conseguí. Yo no lo conocía personalmente a Sergio, pero viste, siempre me contaba el Negro Fontana Rosa, que era amigo, y Altuna, qué sé yo. Y pegamos con pinches totales con Aragonés. Esa cosa que hay entre dibujantes, viste, que se borran los barrios, viste. Y aparte yo soy muy lector de Mad. Cumplió 85 años hace poquito. 85, ¿y te conocía a Aragonés? No. Ah, mira. No, me vive muy en su mundo, ¿no? Allá en... No, es que no soy conocido yo allá. No soy conocido. Imagínate, vive en... Los Ángeles. Claro, en California, no Los Ángeles, en Santa Bárbara. Santa Bárbara. Qué mierda. Más gente que aparte que se han quedado en una estilo, ¿no? Claro. No, se han actualizado. Yo no me actualicé, imagínate. Él en una época conocía a gente de Argentina, después como que fue perdiendo el vínculo. Yo me acuerdo cuando lo entrevisté en San Diego en el 95, me dijo, bueno, y un saludo al Negro Cris, al Negro Fontana Rosa, al Negro Calvo, y a todos los negros amigos de Argentina. Y dice, bueno, o sea, conocía gente. Era amigo del viejo Brecha también. Sí, de Altuna. Por, no sé, Gijón, no sé, ya. Lo conocía también a Juan Zanotto, porque tenía el mismo manager, que era Ruste Magic. Ah, ¿sí? Sí, mirá, claro. Eso no sabía. Sí, sí. Sí, pero bueno, yo lo quería. La verdad que mi deuda con él es más que nada porque me conozco mucho el MAD, ¿viste? Claro, el MAD de los 60 y de parte de los 70. No, yo nunca lo miré a él precisamente como seguidor. A mí me gustaba mucho Paul Coker Jr. como ilustrador. Ni siquiera era humorista, ¿no? Y después, claro, me divertía Don Martin, todo eso, pero... Sí, sí. Pero nunca fui tampoco muy yankee yo en dejarme influenciar. Soy más europeizado yo, ¿no? Yo soy más de la banda de la gente de Luca, digamos, de todos los que pasaron por Luca. Yo soy más afrancesado en ese sentido. Italo afrancesado, ¿no? Poco español, porque... No sé por qué. Porque las revistas interesantes, tipo La Codorniz, no sé, no... No llegaron a mis manos en su momento, ¿no? ¿Para qué si estaba Tío Vicente acá, ¿no? ¿Y cuáles sí llegaban a tus manos? ¿Qué revistas? ¿De dónde? ¿De afuera? Claro. Bueno, Récord me facilitaba mucho la información de afuera, porque ahí llegaba todo lo que fuera el espectro italiano, ¿viste? Llegaba la revista, una revista hermosa que hacían allá, que creo que le hacía Traini, esa gente. La Linus. Comics. Una revista lujosa, Comics se llamaba. Tengo algún número. Ahí descubrí a David Pascal, qué sé yo, ahí me llegaban información de, qué sé yo, de lo que eran los 70, ¿viste? Los 70 y Linus sí la conocía, Bang la conocía, la española, claro. Zeppelin también la había comprado en el Parque Rivadavia, pero siempre me subyugó a mí la historieta y el humor tano francesa, ¿viste? Todo, yo, Pif o Pilote... O toda la saga belga. Altán, ¿no? Altán seguro Altán me encantaba. Tiene una línea medio parecida a la tuya, incluso. Por Altán me encantaba, sobre todo las historietas, ¿no? Cristóbal Colón, esas cosas. Pero sí, ese es mi espectro, ¿no? Historieta de autor, no historieta de producción, vendría a ser. Claro, nunca le di demasiada bola a los yanquis en ese sentido. No, los yanquis es hermoso todo lo que ocurrió en Mad, pero desde Kurzman, digamos, ¿no? Las historietas, bueno, Crazy Cat para mí es la mejor historieta de todos los tiempos, ¿no? Pero digamos que a mí me gustaba recibir noticias durante los 70 de lo que estaba haciendo José Muñoz con Sampaio, claro, ¿no? Claro. Y eso no salía, si no me llegaban estas revistas, no me llegaban. Y la verdad es que a Zanotto le llegaban esas revistas y yo las miraba al detalle, ¿no? A ver, Jacobiti, qué sé yo. Claro, ¿no? Dino Battaglia, Sergio Toppi. Entonces mi cabeza se fue formando una especie de híbrido del humor y historietas, porque yo te estoy nombrando gente de la historieta seria, que mi mano nunca iba a dar. Entonces para mí eso es lo que me hace hacer postales, ¿sabes? No estar absolutamente entregado a la... al amor a la línea humorística solamente, sí, sino que yo siempre tuve historias dramáticas en mi cabeza. Pero esa falta o esa no elección de la anatomía humana en tu dibujo es bastante lejano a todos estos autores que nos estás nombrando. Pero nunca la probé. Claro. No, siempre la admiré, pero nunca la probé. Y siempre fui de chiquito, fui como... iba a parar a las revistas grotescas, ¿no? Digamos, las mexicanas que llegaban a nuestras manos. Qué sé yo, las mexicanas eran... Estaba la realista, tipo sí, Red sí, Rider sí. O los superhéroes. O las otras, Pequeña Lulú, Periquita. No. Yo iba para allá. Okay. Y en las apaisadas de la Argentina, la década del 60 fue una década de oro. 60-75, digamos. Porque pensá que la... Que tremenda, ¿no? Todo lo que pasó ahí. Es toda la década gobernada por Quinterno, Mazzone, Torino. Guerrero. Guerrero al medio del 65 para adelante, pero con una revista nomás. Y después, encima, en el 70, El Aguirucho, Hijitus y Coso. Todas revistas apaisadas que yo tenía 7, 6 años, 5, 7, 6, 10. ¿No? Sí, más el universo de las tiras cómicas de diario, que también es un universo. Pero yo los diarios no, digamos, tenía, ¿no? No, no tenía manera. Yo, por ejemplo, no leí nunca Mafalda. Ah. En tiempo real, en tiempo contemporáneo, nunca, porque eran caras los libritos. Yo realmente no tenía un mango en casa, ¿no? No había libros en casa. Claro, claro, claro. No había las revistas, yo las tenía sí, no, que. No era lo más común tampoco. Salía en revistas. ¿Mafalda? Digo, no, digo que la historieta se publicara en libro, digo, salían eso. En general era. Era la había, por revista. Eso lo inventó Jorge Álvarez. Jorge Álvarez, claro. Con Copy y con este, ¿no? Claro. Sí, no. Pero yo si había alguna revista que recopilaba. Yo me acuerdo que había una historieta que se llamaba de Tonio Gallo, Luzbelito, que le hicieron como un librito. Y eso, por supuesto, me lo compré. El dibujo de Tonio Gallo era muy ágil, muy lindo, ¿no? Yo me conozco al dedillo toda la escuela del Patoruzú semanal. La Ricotipo, la tía Vicenta, todo eso yo lo veo acá lejos y hasta descubro, te digo, cuando son falsificaciones, ¿no? Hay una falsificación ahí, incluso el Modi, ¿cómo se llama? No sé qué, se compró un par de, cuando iba a la Múnich a ver, sí. Se compró un par de mocos ahí de tipo que vos te das cuenta, porque yo conozco el papel de la época, la tinta de la época, la manera de pincelar de algunos dibujantes. Claro, eso es imposible de... Prat, yo tuve originales de Prat en mis manos, ¿viste? Y Conderoga es lo mejor que hizo, lo más bello que hizo. Tuve todos los originales del viejo Brecha, así de las cosas que hizo con Trillo. El libro del viejo Brecha que sacó récord. Brecha Negro. Todos esos originales pasaron, mis manos pasaron por ello. Es hermoso, sí, el libro de Brecha Negro, ¿no? Y no me llegaron los originales de Corto Maltés porque ahí sí mandaban las reproducciones. Las reproducciones, sí. Hablaste hace un ratito de tu laburo en radio, pero también laburás en tele. Contame un poquito de eso. Ah, eso es lo más prefabricado en mí. Yo eso podría no hacerlo. Radio por ahí me cuesta más. Como, primero, no puedo dejar de dibujar. Segundo, no puedo dejar de hacer humor. Tercero, me gusta la radio. Cuarto y último, la televisión, ¿no? Uh-huh. Trato de no hacerme ahí una especie de dependencia de eso, ¿viste? Pero le encontré un lenguaje de dibujante que me parece que está bien, ¿no? Que llego experimentado en entrevistas y experimentado en dibujo y puedo darle un programa distinto en el tempo, ¿viste? Me parece que es un programa que para la pelota y que apuesta como a la belleza en un momento que todo está tan feo, ¿vale? La televisión, todo está tan feo, no digo solamente por las cosas que ocurren, no solo por lo político o social, sino también por la berretización del diseño que hay, ¿no? Totalmente. Entonces vos parás un poco. Yo creo que mi programa es una reacción muy tardía al rayo. 25 años tarde le cantaste retruco al rayo. Pero, sí, es parar un poco la pelota y ponerse a pensar la cultura y la velocidad de la tele y la... O sea, el frenar a la tele y decirle, pará, déjame pensar, ¿entendés? Tu programa me hace eso. Cuando lo veo digo, ah, mira, vamos a reflexionar acá. No es un, te hablan los gritos, vamos. No, pará. Casi toda la televisión hoy claro, es eso. Casi toda la materia prima del programa este es que los temas son los temas que yo laburé en mi vida. No hay ninguno que me digan, a ver si investigo. No. Hasta ahora los 18 temas de la temporada 1, 9, temporada 2, que ahora se está emitiendo, son temas que yo laburé, ¿me entendés? No hacemos el Quijote porque quieren como temas temáticas nacionales, pero en la segunda temporada va a estar Martín Fierro. Es un tema que yo he pensado, he elaborado, he dibujado mucho. Hace poquito hiciste una historieta con Guillermo Sacomano, ¿no? Sí, qué bueno. Justito, sí. ¿Eso ya se emitió? Sí, ayer. Ayer estuvieron tres, fueron tres. ayer fines de 30 de septiembre. Lo que pasa es que con esto del YouTube se ve en cualquier momento. Aparte, lo que hoy tiene el programa es que lo que se ve es media hora de la edición de los tres entrevistados. Pero vos en YouTube podés ver puro a Sacomano. Ah, qué bueno. Puro, en los 40 minutos. Y 40, qué sé yo. Viste, Maitena por ahí dura 35. Hay otros que duran 40. Ayer lo que salió fue Mandrafina, Sacomano y Laura Vázquez. Qué lindo. Entonces armamos con eso una reflexión acerca de esto, ¿no? Las preguntas muchas son sí preparadas por la producción, pero las repreguntas y toda la cosa... La improvisás vos. Sí, sí, sí. Recordanos el nombre del programa para que la gente... Mundo Rep. Mundo Rep. Mundo Rep. Y todos los temas, digamos, todos los días, los viernes a las 23, son temas distintos, ¿no? Un día es Piazzolla, otro día... Está haciendo unas presentaciones con Pedro Saborido, sí, que es como una especie de show donde hablan de peronismo, ¿no? Él habla. Él habla y vos dibujás. Él agarra el micrófono, yo estoy en un costado. Ah. Eso lo hacemos hace años, ¿sabes? Yo antes lo hacía con José Pablo Feynman, lo hice con Bayer, lo hice con Felipe Piña, lo hice con Zaffaroni, lo hice como con gente no humorista. Claro. Pero la sociedad con Pedro es ideal, ideal, ideal. Porque yo ahí, digamos, dibujo lo que él va diciendo. Ni siquiera nos ponemos de acuerdo ahora que viene y nada de eso. Hoy mismo voy y no sé qué. Está diciendo también lo de esos micros de los mundiales que también salen por Canal 7. Sí, por con voz de Pedro. Claro, pero claro, ahí el claro. guión no es de Pedro. Ahí es raro en Pedro eso. Porque Pedro siempre hace lo suyo, ¿no? Ah. Laburando con Capuzotto, todo. Esta no, entonces le pedí la voz. Claro. Le pedí la voz porque la voz de él ya es graciosa, sí, le da un tono. Sí, tal cual. Y entonces yo lo que hago, sí, es esos fueron 60 micros de los 21 60, mundiales. Claro. Ya lo filmamos a todos en mi estudio, con una cámara así. Terminé haciendo 450 dibujos. ¿Y cómo te llevas con la documentación, digo, en ese tipo de trabajos en donde necesitas encontrar, no sé, hechos, o en Bellas Artes también, ¿no? O con Bellas Artes, o en muchos otros... laburos en los que vos tenés que dibujar a alguien específico o un hecho en particular, ¿cómo te llevas? La documentación te refería a la certeza de las cosas que exacto. pongo. Sí, sí, sí. No, certeza o la semejanza a la época. Digamos. Claro. ¿Cómo sabes cómo se vestía un tipo que está en el trasfondo de Las Meninas, por ejemplo? En el de Eva Perón, los trajes son todos perfectos. Sí. El libro de Evita son increíbles, cómo están tomados de la foto, los trajes con todo el detalle. Hay muchos dibujantes que disfrutan eso y otro que dice, no, qué tortura que tengo que andar buscando un libro de no sé dónde, la foto de tal. Es verdad. ¿Cómo te llevas con eso? No sé de dónde los aprendí eso. Supongo que... No, la verdad que no sé de dónde lo aprendí. A ver, pensemos dibujantes así documentados, ¿no? Gente que sea documentado. En el humor no hay mucho. Claro. ¿No? Por eso recuerdo esto de Collins. Claro. ¿No? No sé. Oski. Oski sería el gran ejemplo. Claro, claro. Oski me parece el más grande artista. Y tu dibujo tiene algo como que trata de resucitar algo de lo de Oski, ¿no? Ojalá. Pero es como, yo creo que es la documentación, sí, ¿sabes? Sí. Es porque todos mis colegas han laburado siempre su contemporaneidad y no han laburado el pasado, ¿no? Totalmente. Me parece que el material de Oski es la historia. Sí. Y mi material también es la historia, uh-huh, más allá uh-huh. de la contemporaneidad, sí, claro. que me gusta mucho. En Oski no hay contemporaneidad. Ahí totalmente. Es como que cuando tiene que contar el Kama Sutra se tiene que ir a principios de 1900, ¿no? Le pone soquetes, ¿viste? Somos las pornográficas de los de 1910. Sí. En ese sentido me parece un artista fenomenal. Sí, y otra cosa que me parece que no me acerca a Oski, por lo que hablábamos con Kino, es que en él no se reconoce mucho la influencia directa, salvo al principio con Steinberg. Después es un tipo que vino de Marte. Sí, se hizo a sí mismo, claro. Sí. Claro, ¿viste? Porque todos los dibujantes más o menos vos sabés de dónde vienen, ¿viste? Hay como una influencia básica. Nombraste recién a Kino y vos tuviste una muy linda relación con él. Hablaban un montón, salían, viajaban. Pasaste un montón de tiempo con Kino. Me consta que te quería como un hijo. Y contanos algo de tu vínculo con él. Bueno, ahora que decís Kino, me parece que también él ha trabajado los temas históricos con mucho respeto. ¿Mm? Yo me acuerdo de eso cuando está haciendo el gran mural... con venecitas el tipo y de golpe alguien pega un portazo y se le caen todas las venecitas. Ese chiste es genial, no solo genial sino que él ha buscado la documentación de cómo se vestían, Ese mural está basado en un mural verdadero, como cuando se basó en la Guernica. En Guernica. Claro, digamos, claro, es un tipo que ha hecho el rescate histórico también, y él, a él quizá también le vino de Oski, ¿no? Que era su amigo. Claro. Pero después todo lo demás no lo hace. Kino, qué sé, ¿qué cree que te diga Kino que ya no se haya dicho? Es como hablar de Borges, ¿no? Y yo mismo he hablado mucho de Kino. Es como que tendría que hablar de que lo extraño, o el negro Fontana Rosa, lo extraño de distintas maneras. Porque aparte que quedamos pocos, ¿viste? Realmente quedamos pocos. Testigos de un tiempo. Uh-huh. Testigos de un tiempo que tiene que ver también con el papel, ¿no? Con formarnos para publicar en papel. Eso es un mundo uh-huh. que se está terminando, que yo ya anfibiamente me incorporo al nuevo mundo, pero... Bueno, pero vos porque arrancaste muy, muy pibe. Cuando vos arrancaste, todos los que nombramos, Caló y todo, ya eran todos hombres, señores sí, grandes. Y vos eras un adolescente. Eran profesionales, sí. Entonces vos corres con esa ventaja con ellos, digamos. ¿Por qué vos seguís y ellos no, digamos? Porque a ellos los alcanzó el tiempo. No, se fueron jóvenes. Sí. Algunos se fueron más pibes que yo. Fontana Rosa. Fontana Rosa no, pero... Brócoli. Brócoli, Beauty, brócoli, se fueron muy pibes. Muy pibes, sí. Claro. Muchos se fueron pibes. Sí. Copy se fue pibes. Sí. Copy también. No lo conocí, ¿eh? Pero pie parva, ¿eh? De gente que se ha ido muy tempranamente. Maica, bueno, Maica tiene. Tenía 60 y pico. 67, sí, más que 67. Yo. Penny se fue. Penny era casi contemporáneo, sí, tenía claro. 2 años menos que claro. uno. Es como una. Es una profesión donde hay pocos que llegan a viejos, ¿no? Como el Kino. Oski creo que murió a los 59 o 60. ¿Vos podés creerlo? Bueno, que Divito era... se comió un camión en 58 años. Exactamente, 50 y pico de años. Pasa que. Se hizo muy temprano todo, ¿no? Sí, hay gente que hace muy temprano todo y después sigue surfeando, ¿no? Pero Kino es medio tardío. Lo que pasa es que vivió muchos años y dejó una cosa bien grabada en nosotros, ¿no? Que es los 9 años de Mafalda, pero yo valoro más sus páginas libres. Obvio, es lo que a todos nos pasa, lo que no entendemos esto, ¿no? Personaje es maravilloso, es un vehículo de su universalidad y su fortuna, pero lo demás es lo buenísimo. Yo lo que extraño es ver esas páginas, ¿no? Gente en su sitio, eso extraño yo, claro. Más que Mafalda 10. Claro, tal cual. Pero Kino era realmente era un ser de otro tiempo, que ni siquiera te diría, no renacentista, capaz que del futuro también, como que tenía... un niño de todos los tiempos, un niño medio socialdemócrata, pero era un tipo muy distinto, no solo como profesional, como tipo, digo yo, ¿eh? Yo, eso, una vez que pude saldar el tema de estudiarlos bien, yo después era la cosa de lo personal, ¿no? En eso puse mucho ahínco, mis relaciones, mis parecidos y sobre todo mis diferencias con esa gente. Y es gente muy piola, muy linda. Un gremio raro, chiquito, poco competitivo, ¿no? Qué sé yo ando en otros gremios y me doy cuenta de la supercompetencia que hay, ¿no? En la plástica, la literatura. Por ahí en... La fotografía es un palo sí, muy competitivo también. Sí, sí. Porque bordean lo que se llamaría el arte mayor. Entonces hay como una competencia narcisística de qué sé yo, de ir a ciertos templos estúpidos, ¿no? Qué sé yo, el tema del prestigio, qué sé yo, que en historieta medio que eso está suspendido, a pesar de que haya llegado ya a lugares prestigiados, ¿no? ¿Hay un Miguel Rep artista plástico? Sí. No. ¿No? No, pero no. Vos tenés bastante relación, para no sé, por lo menos visto desde acá, desde este lado, del lado de la historieta, sí, del lado de las artes gráficas, si quiere, vos tenés bastante relación con ese. Pero eso es porque anduve por lugares que han apelado también. Esos lugares de prestigio también necesitan de autores pseudo populares o populares. También ellos quieren abrir el abanico. ¿Entendés? No es que uno busca esos lugares solamente. A mí se me ha dado rara cosa, uh-huh, sí, hacer murales con León Ferrari, Yuyo Noé, claro, estar cerquita de ese mundo. Existen museos importantes, claro, también. Exacto. Pero, ¿qué tal si lo vemos al revés? ¿Por qué será que Marcelo Pacheco y Constantini, lo que quisieron es llevar algo que es más masivo de que lo que ellos exponen también, ¿no? Me parece que eso pasa, que claro. Es un, acá tenemos un chabón que dibuja raro, que tiene un extraño concepto del humor, y vamos a ver qué responde cuando le damos este espacio, ¿no? Y los murales que hago son realmente como de dibujante, no son de muralista. Si yo tengo, yo me voy a una escuela de muralismo, me pegaron una patada en el orto. Digamos, el muralismo de Diego Rivera, de Orozco, incluso de Berni, esta gente, requiere de muchos instrumentos que yo no conozco. Digamos, he aprendido mi propio muralismo, ¿no? El lejos, la perspectiva, la distancia, el contar, bueno, técnicas pictóricas, todo eso. Pero yo termino siempre siendo dibujante. Y cuando hago murales, soy dibujante que hace dibujos grandes. ¿Entendés? No sí, es sí. La cosa de, oh, mira, si lo ves acá, ilusionismo acá, ¿viste? No termino de ser esto. ¿Por qué? Porque no me dedico tampoco. Capaz que si me dedicara, sí. Pero esto es tan urgente, el laburo que agarro, ¿viste? El diario, los libros. Bueno, todos son como laburos urgentes. Los murales, vos tenés que hacer como una especie de isla, ¿no? Vuelvo un toque a los trabajos donde necesitás conocer mucho el tema para poder laburarlo. Sí. ¿Cómo hiciste los barrios? ¿Cuánto tiempo te llevó? ¿Cómo investigaste? Porque es un libro hermoso y un trabajo que fue saliendo en Página 12 a lo largo de mucho tiempo, ¿no? Y como casi todos los laburos aparecen por una vez y después siguen. Pero como que uno propone por una vez. ¿Con qué barrio arrancaste? Lo hice de memoria. Fue Palermo. Porque eso fue así. Un suplemento de Página 12 que se llamó Primer Plano. Que era arquitectura. Sí, ¿de qué era? Sí, no Primer acuerdo. Plano creo que era arquitectura. Sí, lo dirigía... Oh, ¿quién lo dirigía? No me acuerdo. Bueno. Tomás y Luis Martínez. Y la que lo secundaba era Gabriela Esquivada. Gabriela me dijo, mira, acá hay un artículo sobre Palermo, ¿querés ilustrarlo? No sé cómo hacerlo, dice. Y entonces le dije, bueno, dale, pero yo ahora me voy a Villa Gesell, así que te lo mando desde allá. Se lo mandé y a poner que lo mandé un miércoles, el sábado salió. Y el lunes me dice, ¿cuándo mandás el próximo? ¿El próximo qué? Y voy a Cassioli. ¿Y vos el próximo qué? El próximo barrio. Es una sección. No, ¿y cuál es el próximo barrio? No sé. ¿Qué? Y bueno, el próximo es Flores. Ponele. Bueno, pero pará, porque yo estoy en Gesell. Te lo tengo mandado por micro, un quilombo. Pero después yo quiero elegir, si sigo esta sección, qué barrio hago. ¿Viste? Entonces el tercero, también lo hice de memoria porque estaba en Gesell, que era Boedo, que es mi barrio, que lo conozco así, ¿viste? Así a ciegas me lo conozco. Entonces no necesitaba recorrerlo, pero ya el cuarto lo recorrí. Y el quinto, y cada vez peor. Más duro, ¿no? Cada vez más obsesivo, porque a mí me pasa que empiezo con algo simple y me voy. Siendo complejo. Cada vez más cargado, ¿viste? Más y más cargado hasta que me agoto y lo termino. Por eso. Cambio de temas también, ¿viste? Por eso termino con los temas, porque medio que ya está, ¿viste? Lo di todo. Claro, sí, ¿viste? Sí. Pequeñas obsesiones, pequeños momentos donde con un tema y después ya. Pero cada vez son más, ¿viste? Porque digo, pues si hago esta iglesia, ¿cómo no voy a poner la gomería que está enfrente, ¿viste? Entonces, ya cuando volví, me encontraba a los vecinos, me encontraba. Papá era importante porque era taxista, entonces le decía que me. Yo marcaba la Filcar y decía, este es el perímetro, ¿no? Vamos por acá. En la Filcar aparte te decía la iglesia, qué sé yo, sí, ¿no? Y entonces claro. Íbamos por ahí, yo tomaba apunte, porque no había Google, nada, tomaba apuntes de abajo y después los perspectivaba a la hora de dibujar. Pero cada vez hacía más y más chistes en casa. Creo que Retiro, que es el último, termina siendo con 60 chistes. Y ponele, Palermo debe tener 20, 22. Claro, entonces claro. Cada vez era peor, porque los barrios, algunos son enormes. Sí. ¿Viste? Y tiene muchas cosas. Y eso fue un año. Cuando se hizo la edición, eran 47 la primera edición. La segunda edición ya eran... estoy hablando de editoriales, ¿no? La primera fue de Página, la segunda de Sudamericana y la tercera de Planeta. En la tercera ya son 48 porque se agrega Puerto Madero como barrio. Ahí lo recorrí y le di color y todo demás. Así que eso, yo lo terminé en un año. Un año, porque son 48, 47 y son 52 semanas, 50 semanas, claro. ¿Viste? Claro, claro. Fue un año puro. Casi muchas cosas fueron como un año puro. La Divina Comedia, un año puro. Por ahí el Quijote, no me acuerdo cómo es, pero como que son corpus así. Claro. Me interesaron mucho estos dos libros que sacaste bastante recientemente, el de Maradona y el de Vita, Nacidos para Molestar. ¿Qué es lo que te fascinó de esos personajes míticos de la Argentina? Y si estás pensando en algún otro, obviamente. No sé, un Che Guevara, un Carlos Gardel, no sé, algún otro mito argentino importante. Espero no hacer más, no. No, espero no hacer más, ¿no? Porque requiere... Bueno, porque aparte no quiero ser el dibujante para molestar, ¿entendés? La saga para molestar, ¿entendés? Porque si no después es muy difícil, el encorsetamiento después te cuesta años, me imagino, ¿no? Mira el Quino, es una experiencia que uno ha aprendido, ¿no? Entonces de mí ya nos espera encorsetamiento, ¿no? Eso trato de que... Pero no quiero que Planeta o la editorial que sea me... Como le va bien para molestar, no le dé bola a otros libros que yo necesite hacer, ¿entendés? Pues yo necesito hacer otro corpus por fuera de las publicaciones previas. Claro. A partir del vino, el libro que hice sobre el vino, yo hago libro puro, no recopilo. Ya me parece triste recopilar, ¿entendés? Entonces, con Evita eso lo exacerbé, hice un libro internándome en la vida de Eva y después con Diego de nuevo. Me imagino que todos los que vengan van a hacer eso, ¿no? ¿Esos fueron libros que vos propusiste o que... El de Evita propuse. Ah, el de Evita lo propuse porque venían los... El de Evita era porque yo había ido a ver el de Copy en el Cervantes, el Eva Perón de Copy. Sí, sí, sí. Y bueno, y vi todo lo que había ahí en el auditorio, pleno macrismo, todos gorilas, riéndose de la pobre Eva. Claro. No, es hermoso. Copy es adorable, ¿viste? Yo amo a Copy y su visión jodida, pero no soporté a la gente que estaba ahí. Claro. Entonces salí y dije, yo tengo que hacer mi Evita, porque yo la vengo pensando hace mucho, Evita. Evita a mí me subyugó, ni bien supe su historia, que fue cuando yo estaba en Récord. Yo estaba enamorado de una mina que nunca me dio bola, pero que me prestó un libro de historia medio marxista, estaba hablando de la dictadura. Entonces ahí yo descubrí a Eva y a el Che. Y descubrí que hay una pasión, ¿viste?, en la vida, qué sé yo, que también puede servir para los demás. Y entonces llegó el punto y le dije a los de Planeta, quiero hacer Evita, Evita. Me dijeron, sí, enseguida. Y cuando llegó la muerte de Diego, me dijeron de hacer... Ellos me propusieron. Claro, ahí. Claro. Ellos, ahí, o sea, con la fórmula de Eva, que recorrí muchos lugares, que terminó un escándalo, digamos. Fue un libro que funcionó bien. Y ahora salió Eva. Salió Diego. Pero eso es una investigación, como lo que hablábamos, una investigación periodística, fuerte, histórico, periodística, y de buscador de imágenes, y después laboratorio puro. Claro, pues, pero hay rigor, hay rigor. Hay rigor. La vuelta desde lo gráfico, desde hay el, rigor, hay rigor. Las camisetas son las camisetas, claro. ¿No? La puma es puma, tiene esa cosa. Eso es un poco también la herencia Quino, ¿no? El cariño por los lectores, el respeto por los lectores, de decirle algo que funciona. ¿No? Eso es algo que decía el viejo Ferro. El viejo Ferro de otra escuela, ¿no? Decía, las cosas tienen que funcionar, ¿no? Si hay una tostadora, tiene que funcionar. Aunque hagas dos líneas, tiene que funcionar, ¿no? Por ejemplo, Mordillo, las máquinas que hace Mordillo, esas absurdas, funcionan. Quino, las cosas funcionan, digamos. Hay algo que no chanteas. Hay otros dibujantes consagrados que chantean mucho eso, ¿viste? Hacen una cosa y hay que creérsela que es una cloaca, no sé qué, ¿viste? Es muy importante para mí y para esos dibujantes como Quino, como... Yo me acuerdo de las armaduras de Oski, esos españoles, esos conquistadores españoles con unas armaduras que dibujaba y decía, la puta, ¿cuántas horas estuvo para hacer ese dibujo? Mirá la armadura que se mandó. Y el chiste quizá era que con la punta de la espada pinchaba al indio, cualquier cosa, pero la armadura del tipo era impresionante. Sí. Las armas de... Pero pasa que es una pasión de Crist, ¿no? Por ahí en otras cosas no se cuida tanto, pero en las armas... Que es lo que más a mí me cuesta dibujar, que yo no sé dibujar armas, la hago de memoria cuando, para zafar, pero porque no, no es mi tema, pero en el tema de él es, claro, es, ¿no? Ves que a veces dibuja algún soldado, no sé qué guerra. Sí, porque él es un apasionado, sabe cómo funcionan, es una pasión que tiene. Yo tengo otras pasiones y cuando lo hago trato de que funcionen las cosas, ¿no? Igual, qué sé yo, preferiría dibujar de otra manera. Ya como para ir terminando, hace un rato nombraste a la repulsión que te causó ver ese auditorio lleno de macristas riéndose de la comedia esta de Copy. Pero vos también haces dibujos para el gobierno de la ciudad, ¿no? Pero eso hace años, ¿eh? Sí. Eso es algo que me habían conchavado en la época de Ibarra, en un suplemento que hacía la Cerruti, que era grande así, y yo hacía una cosa por semana, y ya quedé después con Tellerman, después con Macri, ahora con Rodríguez Larreta, como una cosa de una sección que nadie me dice nada, digamos, es como una especie de mando y no sé ni quién es, te juro. No he ido a la redacción nunca, ni cuando había redacciones. Claro. No sé quiénes lo hacen. Es rarísimo. Es como una especie de, no sé, es como trabajar para el exterior. Claro. Viste que uno en el exterior manda a un diario de Colombia y nunca fuiste a la redacción, no sé, la idiosincrasia, ¿no? ¿Para qué medios del exterior trabajaste, te acordás? Pero poquito, poco, ¿no? ¿No? Sí, vos trabajás tanto acá que... No, pero he publicado como un número de la revista Internacional, una temporada en El País de España, La Vanguardia, como periodos acotados. Lo más largo quizás fue el diario El Tiempo de Colombia, que ahora como dejan de salir de papel... Claro. No publicas más, ¿no? ¿Y de los libros, tipo el de los barrios o el de... El barrio nunca los barrios se publicó en ningún otro lado porque nadie lo puede entender. Pero Bellas Artes, puede tener una edición internacional. Salió nunca, qué raro, porque es hermoso. Sí, nunca salió. No, ningún libro de esos. Salieron afuera, salieron libros de coautoría, los de Zaffaroni, salieron en Brasil. Ah, ¿sabés cuál salió también en algún otro país? En Estados Unidos, yo... Los para principiantes, Bukowski para principiantes. Claro. Pero son todos coautoría. Claro. No tengo libros, ahora fue. Fui, el Bellas Artes sí lo presenté en España, pero fue el lote de acá. Mirá. Eso fue porque expuse Bellas Artes en la Casa de América de Madrid. Entonces se presentó en el, no sé dónde, en el FNAC de ahí. Sí, de Madrid, y después lo presenté en el FNAC de Barcelona, que me acuerdo que fue Mariscal a presentarlo y Juan Visorín, que estaba jugando en ese momento. Pero no imprimieron ahí, ¿entendés? Claro, eran los que sacaron los mismos. Ahora hay un pedido de Iván, el de Caminito, el que maneja Aquino allá, de hacer Diego en Italia. Claro. A mí me gustaría hacerlo en Nápoles, pero voy a tratar. Ahora viajo a Lucca y a Roma a exponer y a presentar el libro y voy a tratar de ir a Nápoles a ver si yo descubro una editorial de esos zarpados. Porque Nápoles yo conozco, pero me gustaría que el libro salga ahí. Miguel, muchos humoristas gráficos en algún momento se dedican a la docencia. ¿Vos? Yo hice mucha docencia, por temporada, como la terapia, ¿no? Por temporada. Yo hice. Yo reemplacé a los 19, ponele, en la Asociación de Dibujantes, a Silencio. Mirá, que era buen profesor, ¿sabes? Sí, claro. Y ahí tuve como alumnos que después publicaron y todos, cuando ya él largó toda la... O sea, yo después seguí como profesor en la Asociación de Dibujantes cuando había que juntar guita para alquilar y todo eso. Yo he sido profesor. Y después he tenido un año, dos años en mi taller. También fui profesor en la Universidad de Orsay, en la revista Cassiari. Claro. Viste que eran 5 profesores, 4 de letras, de periodismo y yo. Y a veces, viste, hago un cursito de un mes, dos meses, pero me agoto un poco. Me agoto y después cuando tengo las pilas cargadas y puedo decir otra cosa, hago. Pero mi tendencia es no a que dibujen conmigo, sino a hacer como clínicas acerca de tareas que si no es mucha pérdida de tiempo, ¿no? Claro. Y Miguel, ¿qué te depara el futuro? ¿Qué más podemos esperar de Miguel Rep para más adelante? ¿Vas a seguir dibujando? ¿Vas a seguir programando la tele? ¿Vas a seguir la radio? ¿Qué ¿Tenés más? ¿Tenés algún proyecto por ahí? ¿Algún otro? Digo, mil cosas. Y aparte ahora como que están apareciendo escritores que quieren hacer cosas conmigo. Mira, Caparrós quiere hacer una cosa conmigo. Luis Agasti. Reinaldo Sitecase. Sacomano. Quieren que esté, pero no como ilustrado, porque yo ya no acepto ilustrar. Que sé a la coautoría. Involucrado en la creación, claro. No, como que es el libro de los dos, claro, digamos. Claro. Porque si es un didacta, como Zaffaroni, ¿no? Como, no sé, ahora también Cynthia Leibovich me ofreció para hacer un libro, ahí yo me pongo al servicio de la letra de la gente, porque uh-huh. es didáctico. Pero en este sentido, acompañamos en el tema y somos... Ayer estuve reunido con uno de ellos todo el día. Bueno, toda la semana estuve reunido pergeñando un libro sobre los Beatles. Bueno. ¡Qué lindo! Y ahí estuvimos mano a mano, así. Y digo, bueno, pero esto lo escribís vos, esto lo dibujo yo. ¿Entendés? Ese es el caso que yo quiero. Claro. El ida y vuelta. Pero yo me veo, como que me veo haciendo libros hasta el fin de mis días, como refugio papelero. Y después haciendo murales, en todo caso. Puede agonizar lo de la radio, puede agonizar lo de la tele, pero me veo como eso, pensándome cada vez más autor. Publicando, dibujando cada vez menos, en lo posible, porque yo dibujo cada vez más. Me planteo dibujar menos y dibujo cada vez más. No te sale. Pero en enero yo no sabía que iba a salir Mundialita, que iba a hacer 450 dibujos así. Yo no sabía. Entonces, como vienen otros, ¿viste? Me tiento porque me gustan las colectivas. Eso es algo interesante. Somos tan solitarios que cuando aparece una colectiva, una de dúo, es un alboroso del cuerpo, no es solamente de la mente. Entonces yo me prendo y veo lo que pasa, ¿viste? Claro. También hay una ahora... Las cosas de la animación, eso me gustaría a mí. Es algo que tengo pendiente, la animación, ¿no? Lo hice con UNICEF, hice cortos con UNICEF y fue un placer manejar ese grupito por 30 segundos, una huevada. Pero si eso saliera, hay como una tendencia ahí que puede ser, pasa que es muy costoso, ¿no? Claro. Ahí es como, para mí, eso es la ópera de nosotros. La ópera, es decir, la suma de las artes, de los dibujantes, de los humoristas, qué sé yo, es esto. Es que vos puedas dirigir actores, elegir música, claro. El tempo, el tono, guión, la luz de donde realmente, escenografía, es todo. Miyazaki es todo, ¿no? Es claro. Todo, es eso que uno quiere. Pero creo que ese es el sumum nuestro. Y vamos hacia lo audiovisual, eso es. Así, empecé siendo visual, digamos, con una carrera de vamos a publicar en papel hasta la jubilación y ahora ya eso se dinamitó. Es un mundo en que somos anfibios, ¿no? No sabemos qué pasa el año que viene. No sabemos si esta guerra en Ucrania no va a dinamitar los cables intraoceánicos que van a eliminar el Internet. Y vamos a volver a los tiempos de la... No la caverna, pero la poscaverna, sí. Imagínate que todo esto cese. Este podcast no sirve. Claro, se termina todo y vamos a volver al papel. Y esto es posible porque, así como te cortan el gas y hay sabotajes, te pueden cortar el flujo internetico. Bueno. ¿Hay algo que le quieras decir a los oyentes de Comiqueando que no sepan de vos o que tengas ganas de que ellos que se queden así como una idea interesante de Miguel Rep? Mido 1,86, peso 94. Juego mal al fútbol, pero me gusta. Me gustan los mundiales, con lo cual me voy a recluir todo el mes en Pinamar para ver el mundial y producir cosas así. Un programa de radio, por ejemplo, sobre los mundiales. Sobre el mundial. Y me gusta el dulce de leche. Me gusta bailar. Me gusta el rock inglés. Me gusta bailar electrónica. Me gusta los libros... Mucho los libros de ensayo, después los de literatura. Y por último, ya los de historieta. Porque ya son, digamos, es algo que ya he cumplido. He cumplido, ya compré. Bueno, muchísimas gracias Miguel. Che. Vamos a escuchar una canción y enseguida volvemos con el bloque de las recomendaciones. No se vayan. fuerza irme al lugar que yo más quiera. Me falta algo para ir pues caminando yo no puedo. Construiré una balsa y me iré a naufragar. Tengo que conseguir. Y como siempre es la hora de las recomendaciones, cuando les contamos algunas cosas que leímos últimamente, que estaría bueno que ustedes también leyeran. Hoy veo que Diego tiene una lista larguísima, así que lo vamos a dejar a él para el final. Y vamos a empezar por Fede, que no sé si habrá leído algo. Pero... Dale, les cuento. Titans. No, bueno, sí, obviamente Titans sí, pero eso pueden leerlo en el sitio web. En el sitio web de Comiqueando. No, me reencontré con un viejo... amigo, con Miquilo, que sacó un libro nuevo, El Último Malón. La graphic novel original. La graphic novel original, nueva, actual. Con los mismos autores, Tomás Coyola, Marcelo Basile, Rafael Curci. Ahora a color. A color, muy lindo el dibujo. A color, la verdad. Muy lindo. Sí, no lo leí, pero el dibujo es excelente. Es dibujo en su mayoría de Basile. Recordemos que originalmente era más dibujo... O en realidad era como puesta en página y bocetos de Tomás Coyola, y Basile hacía como los acabados, para usar un término que Gonza diría, una mala traducción de, del inglés. Del inglés. Pero si hay acabadas está todo bien. Claro, totalmente. De Basile. Este es dibujo de Marcelo. No sé si Tomás hizo algo... No, Tomás es el editor y el que diseñó el libro. Editor, claro. Me imagino que habrá elegido las tipografías de los globos y todas esas cosas. Totalmente. Está más metido en la parte de diseño gráfico. En la parte de diseño gráfico. Bueno, y la... ¿Pero originalmente hizo algo cuando sí, salió? Sí, claro, era uno de los dibujantes. Claro, era el dibujante. Ah. Lo hacían entre él y Marcelo Basile. Y Marcelo Basile. Este tiene dibujo de Basile, color también de él. La verdad que el color está muy bien puesto. Me gustó mucho. Y bueno, y el plan es aparentemente sacar una de estas graphic novel por año. Esa es la idea. Ir alternándose justamente entre Tomás y Marcelo en el dibujo, como para poder mezclarlo con otros laburos y su vida, digamos. ¿Pero y, material viejo o material nuevo? No, material nuevo, inédito. Esta es una novela inédita. Pero sigue habiendo cosas viejas que no se republican. No, ¿ya está todo? Está todo publicado en dos integrales. Hay dos integrales de Miquilo que traen todo el material clásico, digamos. ¿Y este es nuevo? Y esto es totalmente sí, claro. Nuevo. Es como el regreso de Miquilo después de mucho tiempo. Ah, yo pensé que habían redibujado las historias viejas. No. Es un libro con material 100% nuevo. Es una historia con dinosaurios en el Valle de la Luna. De hecho, con viajes en el tiempo. Una cosa muy... Qué lindo. Muy... Adolfo, el hermano humano de Miquilo, está como... 15 años más viejo que la última vez que lo vimos. Tal cual, tal porque cual. Se hacen cargo de que pasó un montón de tiempo de la última aventura. Exacto, sí, bueno. Sí. Pasa, está viejo, dice que está jubilado ya, tal cual, claro. Sí, pasa como tiempo, no te especifican cuánto, no parecen haber pasado 20 años como en la realidad, pero se hacen cargo de qué pasó. Y la verdad que está bien, digo, a ver, no es la mejor aventura de Mikilo. Me parece que en el material viejo publicado hay historias mejores, pero me parece que es un digno retorno y creo que también conforme, si continúan haciendo esto, se va a ir poniendo mejor, porque me parece también que Rafael Cursi, que es el guionista, ¿no?, está como un poco oxidado. Él viene como de otro palo, el estitiritero. Creo que todos estos años, desde que dejó a Mikilo, no escribió otra historieta. No, escribió un libro ilustrado para chicos, que también lo publicó Tomás Coyola, claro, que es el que ilustró Lucas Nine, que ahora no me está saliendo el nombre, creo que se llama, sí, Bosque Abierto, pero no estoy seguro. Algo así, sí, me parece que sí. Es un libro ilustrado, no es un cómic. Claro, por eso, pero es otra cosa. Entonces, me parece que está bien, que le costó, él mismo en la charla, en la presentación que hicieron del libro en la Crack Bam Boom, dijo que le costó volver al lenguaje de la historieta, porque lo tenía bastante olvidado y qué sé yo. Pero y es un gran narrador, Rafael. Sí, sí, sí. Puede, pero volver cuando quiera. Por eso, es un tipo por eso que la tiene muy clara. Y está muy bien. Y me parece que el libro también va de menos a más. Me parece que se nota eso, que al principio está un poco flojo. Hay como varias redundancias, sobre todo en los diálogos, los personajes que explican dos o tres veces lo mismo en las primeras páginas, qué sé yo, pero después como que se suelta y llega bien al desenlace. También es porque con el correr de las páginas, en un trabajo que se hizo a lo largo de muchos años, el guionista va confiando más en lo que le va mandando el dibujante, ¿entendés? También. Y ya es como que le mete menos especificaciones y subraya menos desde el texto lo que sabes que el compañero te va a poner en la ilustración. O sea, a medida que se aceita el vínculo con el dibujante, el guionista como que va soltando. Se va soltando. Y se va haciendo, sí, menos denso. Totalmente, totalmente. Va viendo las páginas que le va mandando el dibujante y dice, ah, che, no tengo que explicar tanto porque este lo hace Marcelo. Lo hace Marcelo, sí, acá, tal cual. Así que muy, muy recomendable este regreso de Mikilo. Estoy súper contento. Yo, es un personaje que le tengo mucho cariño, que me permitió en su momento la entrada a la Comiqueando con una ficha. Con una ficha que hice. Así que te querés matar. Sí. Así que nada. Me gustó, estoy muy contento. Me parece genial el laburo que está haciendo Tomás de Rescate. Ahora también está anunciado un libro nuevo de historias nuevas de Animal Urbano, que hacían una onda parecida también, republicaron todo el material clásico, todo el y material ahora sale clásico uno. Ahora la idea es hacer uno nuevo, veremos qué pasa, pero me parece que está copado esta idea, y si mi giro sigue de un libro por año, puedo seguirlo comprando por los siglos de los siglos. Muy bien, yo voy a ser muy breve, voy a recomendar un solo libro, un libro que creo que ya se recomendó acá en el podcast, estoy casi seguro, que es Disparen al humorista, de Darío Adanti. Creo que Gonza lo recomendó. Puede ser que lo haya recomendado, si no, escribí en Papa Fina, lo hice en el newsletter. Bueno. Es un libro que creo que no quedó nadie sin recomendar. Bueno, es un... Vos lo chiveaste en un video de YouTube. Un video también. Sí. Nada, es la Biblia. Esto, si te interesa un poco el tema del humor gráfico, de la historieta humorística, este trabajo de Darío Adanti es absolutamente fundamental. El dibujo es increíble. Cómo está narrado, cómo está pensada la forma en la que el tipo reflexiona sobre un tema y la vuelca en una historieta, porque es un libro que es como un ensayo, que es como un trabajo filosófico en un punto, de pensar, de refutar, de buscar una síntesis, ¿no? De ir una dialéctica. Y bueno, y eso volcarlo en un cómic y que sea divertido, no es fácil, esto es brillante como está hecho, tiene realmente unos momentos alucinantes y sobre un tema muy interesante como es el de el humor, cómo funciona, de dónde viene, para qué sirve, por qué no tiene sentido tratar de poner límites, por qué no tiene sentido tratar de censurarlo, cómo se mueve la dinámica con la que se mueve el humor en la era de las redes. La verdad que es un libro maravilloso, hiper recomendable. Yo lo conseguí en una mesa de saldos en Uruguay, me dijeron que estuvo en mesa de saldos también acá en Buenos Aires, yo acá no lo vi, sí, pero conozco gente que lo compró por chaucha acá por hoy, Corrientes. El otro día fue Corrientes, está en una librería que está cruzando Callao, la última de saldo, está a 450 pesos. La librería bueno. Libertador. Libertador, sí, que ahora 450 se pesos, sí. Nada, nada, no te compras ni 100 gramos de jamón con 450 pesos, boludo. Así que, nada. Ya voy corriendo a buscarlo. Búsquenlo, búsquenlo, Fede, si no lo tenés, no te pierdas este libro, porque es realmente una belleza. Y leí más cosas, pero bueno, ustedes saben, está todo en mi blog, 365 cómics por año, chusmean ahí que fui leyendo, que me gustó y que no, y todo el tiempo sigo leyendo más cosas. Pero nos vamos con Diego, que como hace mucho que no viene, se le fue armando una lista que sí, parece... Sí, yo fui leyendo, asusta la lista. La guía de teléfono. Leí mucho. Top de eso, 20. De eso que leí muchísimo, fui rescatando lo que más me llamó la atención, lo que más me interesó, lo que más me gustó. Hay cosas que quizá podría haber puesto, pero las dejé afuera porque ya era mucho. Tipo, uno que no está en la lista, pero que me gustó, que es lo último que leí, se llama La Estrella Roja. Ah, ese sí. Es el libro cuyo tamaño es una patada en la poronga. De Manu Losa. El que le dijo, flaco, hagamos un libro que sean todas tiritas sueltas, es un hijo de puta. Él lo quiso hacer así. Bueno, no, el editor lo quería hacer de a dos tiras, bueno. Y Manu dijo, yo lo quiero hacer de a una tira. No, Manu, no. No. Si vos querías tener una pija en la mano, eso no es la solución. El libro está muy bueno, es una linda historia. El final, sobre todo el giro del final, porque durante todo el libro te ocultan en qué planeta pasan las cosas. Y cuando te enteras al giro del final, dices, ah, listo. Compré, sí, ahí me gustó. Es tan hijo de puta que arrancó recomendando un libro que no está en la lista. El libro no solo viene con una lista. Diciendo, no solo viene con una lista kilométrica, sino que arranca diciendo, bueno, pero de lo que no puse en la lista, voy bueno, a recomendar. Ahora vamos a la lista. Vamos a la lista. Voy a arrancar con un libro de DC Vértigo, escrito por Bill Willingham y un montón de amigos, el que se llama Fables 150. El final. O sea, el último número de Fables es un todo un TP. Todo un TP. ¡Ah, qué hijo de puta! Todo un TP para el último número. Es muy lindo el cierre el de toda la saga. El 22 o 23 de Fables, que es el número 150, que salió como 150 y como TP 22 o 23, lo mismo. Ajá. Muy lindo el cierre, muy bueno a todo el ahora giro. Sigue saliendo Fables, ahora este año la retomó. Claro, este año. Bueno, pero ya está. El 150 está. Es un cierre. Ya está. Para el que quiere leer Fables, que lea hasta este número 150, terminó. Cualquier cosa que venga después es un extra. Me voy a Marvel, del amigo Tom King y un dibujante que se llama Walta. Gabriel Hernández Walta. Bueno, Vision. The Vision, del 1 al 12, 12 numeritos en un TP, hermoso. Sí. Hermoso. La exploración de la familia de Vision. Un día que creo que él mismo crea una mujer y juntos dice, bueno, vamos a tener hijos. Y juntos dice, bueno, vamos a vivir una vida normal. Y por supuesto aparecen todos los personajes relacionados con la mitología de Vision. La Bruja Escarlata, el chabón, el sesgador, ¿cómo se llama? El Grim Reaper. Wonder Man. Ultron. Otro robotito humanoide. Yocasta. No. Es impresionante los giros que encuentra Tom King para que te diviertas con esta familia. Cómo de ahí en más a Vision no lo puedes volver a ver nunca igual. Porque el tipo te dice que Vision es, no te digo un hijo de puta, pero un sintesoide sin alma, y ahí te lo demuestra. El tipo te dice, bueno, hay que hacer lo que hay que hacer. Y hace cosas tremendas. Pero bueno, uy, lo quiero leer. Es muy interesante. El año que viene prometo leerlo. De la editorial D-Books, un libro de Andrés Leiva que se llama Serie B. Es capo Andrés Leiva. Una cosa española muy extraña, donde la serie B, bueno, hace homenaje a las novelas y a las películas de serie B, gira en torno a ese submundo de una especie de ciencia ficción, terror, aventura, berreta, pero saltando entre las películas en sí y lo que pasa atrás de las películas. Muy interesante. Yo me acuerdo que había leído un libro de Andrés Leiva que me gustó mucho el dibujo, que era muy onda, viejo Brecha. ¿Esto vos lo viste en esa estética o cambió? Sí, un poco más que viejo Brecha. Yo lo veo parecido a... no me acuerdo ahora. No tengo los nombres. Déjame que me acuerde y después te digo. Edad no viene sola. No, aparte los leí hace mucho. Muchas de estas cosas los leí hace tanto que me preguntaba de qué se trata. No me acuerdo, me gustaron, anoté, pero no sé de qué se trata. Me voy acordando a medida que te digo, lo leí hace meses esto. De editorial Dark Horse, por Jeff Lemire, Armstrong y David Rubin, Black Hammer, The Event, tomo 2. Alucinante. Sí. Por fin Black Hammer empieza a explicar un poco, empieza a cerrar su universo mientras que abre puntas para todos lados. El segundo tomo de The Event marca un punto en Black Hammer donde decís, quiero todo. Para los fans de Black Hammer... De ahí no hay vuelta atrás después. No, ya está. Esto es gloria. Acá se publica Black Hammer, ¿no? Sí, por supuesto. La publica tu mejor amigo. Entonces deben haber sacado 4 números y la colgaron. Llegó a este evento. Hay 2 libros ya. 2 TPs públicos. Bueno. Basta. Bueno. Por ahí un tercero. ¿Quién te dice? Bueno. Astiberri editó un libro hermoso que se llama Cosmonauta por Pep Brocal. Sí. Pep Brocal, como autor integral, sí, sí, es hermoso este libro. No se puede creer el giro que le encuentra. El astronauta es un tipo, el cosmonauta este es una especie de astronauta que va solo flotando en la nada, reflexionando, recordando cosas de cómo llegó hasta ahí, cómo es su vida. Y de vuelta, el giro final te da vuelta todo y es impresionante. Pep Brocal, un autor increíble que viene desde fines de los 90 remándola. Bueno, pero tiene un estilo muy, muy lindo. Sí, es muy hermoso. Por el momento me hace acordar a más, ¿cómo se llama? El Tano que me gusta a mí. Que tiene el libro este en último, en la zona de guerra. Cero Cálcare. Cero Cálcare. Tiene cosas de Cero Cálcare y más escuela española tipo Montaigne, mezcla de por todo. Muy, muy interesante. De Boom Studios, de James Tyrion IV y Michael James Tynion IV y Michael Dalinas, Boom Studio, presentan The Goods, Yearbook Edition 1. Sí. The Goods, o sea, como si fueran Los Bosques. Es un TP que recopila toda la primera. Bueno, es la historia, mirá, es una demencia. Unos pibes en una escuela y de repente la escuela entera se teleporta al medio de un bosque en otro planeta. Y los pibes salen. Parecido a Kazuo Umesu de Drifting Classroom. Bueno, parecido a Paper Girls, parecido sí, a. Bueno, a. Es así. Y el colegio aparece en el medio del bosque y parte quiere que nadie salga del colegio, pero un grupo se escapa del colegio. ¿Me estás contando Aula a la Deriva o Drifting Classroom bueno, de Kazuo Umesu? Bueno, habrá que preguntarle a esta gente si leyó mucho Kazuo Umesu. Pero en un momento, pará, encuentran en el bosque una especie de aldea que está hace mucho tiempo y el líder de la aldea es un hijo de puta que, y quiere que ellos laburen para él. No, y, no. Muy interesante. Eso, Soledad Acuña. Claro. Los mandan a hacer las pasantías a los niños. Claro. Bueno, entonces ahí medio se divide en dos lecturas. Lo que va pasando adentro del colegio y lo que va pasando con los que se escaparon del colegio afuera. Y en algún momento llevan a ese pueblo, a ese pueblo de guerreros hacia el colegio. Y hay una especie de enfrentamiento entre los que cuidan el colegio de que no se contamine y de los que ya están afuera. Está muy interesante The Goods. Espero que haya nuevos libros porque me gustó mucho. Y si no lees el manga. Si no leo el manga. Hablando de libros que continúan, me gustó mucho el tercer volumen de La Caja de Esteban Podetti, publicado por Histerioteca. Sí. La Caja 3, Apestados. Todos chistes de la pandemia y el COVID. La mala leche, el humor negro. Atenti fans de Podetti, porque vamos a tener buenas noticias para ustedes acá en este mismo espacio muy pronto. Bueno, La Caja 3, Apestados, ¿eh? Lo editó Histerioteca. Léanlo. Si les gustan los chistes negros, si se quieren cagar de risa, recordar esos años donde estuvimos encerrados con una sonrisa, La Caja 3. Voy a uno de Marvel, el segundo de Marvel. Esto es de Robert Morales y Kyle Baker. Se llama Captain America Truth, o sea, verdad. Los señores Morales y Baker cuentan la historia del Capitán América negro. Sí. El Capitán América que obtuvo los poderes de una forma similar, pero anterior a Steve Rogers. Y cómo, medio como que lo acuestan y lo hacen al margen para que no haya un escudo. O sea, para que el escudo, el símbolo norteamericano, no sea un negro. ¿Isaías cuánto es? Es uno de los personajes secundarios más importantes de la miniserie de Winter Soldier y Falcon. Claro. Isaías algo se llama. Sí, el morocho, el negro. Personajón. Hermoso. El afroamericano, sí. Acá hay varios negros de un escuadrón de negros de la Segunda Guerra Mundial que dicen, flaco, ¿por qué tengo que ir a pelear por los blancos, a matar alemanes? Y acá me están cagando a palos a mí. Y te cuentan más o menos cuatro o cinco negros protagónicos, cada uno tiene una personalidad y te cuenta qué le pasa a cada uno. Uno se va a convertir en el Capitán América. Muy, muy linda serie. Muy linda. Sobre todo cuando Steve Rogers se entera de la existencia de un Capitán América negro y dice, pero para, ¿cómo un Capitán América negro antes que yo? Y lo trata de ir a buscar. Muy, muy linda serie. Por eso serie. Confronta con Truth, con la verdad. Exactamente. Voy a Image. Me encantó de Mark Miller y Oliver Coipel, The Magic Order. The Magic Order cuenta la historia de una familia de magos que empiezan a morir todos los amigos de ellos alrededor. Hay una villana, hay un villano en la sombra y un giro final de una traición impresionante. Como la magia, es como si fueran superhéroes, pero casi todos con poderes mágicos. Y se van a. Es una guerra donde uno de los buenos termina siendo el más malo de todos. Pero no les. Léanlo porque está. El dibujo de Coipel es tremendo, tremendo. Creo que salieron secuelas sin Coipel. Estoy casi seguro. Que hay por lo menos. ¿Cinco? Cinco y Pell, las dos cosas. Mira. Creo que hay una o dos miniseries más que no dibuja Coipel. Estoy casi seguro. Esta, ya solo por el dibujo de Coipel vale la pena. El guión es buenísimo, buenísimo, muy interesante, The Magic Order. Salto a TKO Studios. TKO Studios. Sí, TKO Studios. No, esto es de Lemire de vuelta y Gabriel Hualta. Ya los he nombrado más arriba los dos, pero ahora hacen Sentient. Es una historia de. Una graphic novel de ciencia ficción, ¿no? Graphic novel de ciencia ficción de Lemire, con robots y bueno, si te gustó Universo y la ciencia ficción rara, esto es hermoso, ¿eh? No tiene muchos giros así también de guión, que hasta dónde un robot es sintiente, está vivo, es una raza nueva, interesantísimo esa mezcla de humanidad y ciencia ficción. Voy a otro de Boom Studios con mi amigo Morrison y el dibujante Mora. No me acuerdo cómo se llama el nombre. Dan Mora. Que está de moda. Dan Mora está de Mora. Está de moda. Es el dibujante que rompió todo con Mark Waid en la nueva World Finest. Sí. Bueno, acá la rompe con Morrison en un libro tapadura que se llama Klaus. Es la historia de Papá Noel, en cierta manera. Sí, pero este Klaus es un mal llevado de mierda, una especie de casi una especie de vikingo, que va a un pueblo donde a los pendejos los tratan para el orto y son todos unos déspotas hijos de puta que lo odian. Y él trata de alguna manera, hacer feliz a los chicos, y eso va a terminar originando el mito de Papá Noel. Hay una nota muy buena de Javi Hildebrand en Mundo Morrison, en el sitio web, sobre esta saga. Bueno, más que la nota de Javi, lean Klaus de Morrison y Mora. Muy buena, muy buena. Salto a una edición de Libros del Zorzal, que han traído la última edición de un cómic de Lucky Luck, que se llama Un cowboy entre algodones, por Ajde y Jules. Dos autores franceses que siguen la saga de Goscinny y Morris. Este es el tercer álbum de esta dupla. Un cowboy entre algodones. ¿Sabes qué tiene de bueno? Que Lucky Luke hereda una plantación en el sur. Y de repente va al sur y están todos los esclavos. Y Luke le dice, no, están todos libres. Y los negros no quieren entender que él, que un blanco viene y dice, son libres. Sí, hagan con lo que quieran con la plata. Por supuesto, todos los vecinos del sur quieren linchar a Lucky Luke por soltar a los negros. Entonces, de repente, Lucky Luke se ve en una sociedad en la que los negros a los que quieren liberar no quieren ser liberados. Y los blancos, vecinos, que ven que va a liberar a los blancos, los quieren linchar a él. Entonces, el tipo dice, pero pará, flaco, estamos en la tierra de la libertad, yo vengo del oeste, estamos todos libres. No, acá en el sur las reglas son muy diferentes. Entonces, por primera vez se hacen cargo que en el mismo tiempo que Lucky Luke se disparaba a tiros, se cagaba de risa con los Dalton, hay esclavos a los que los estaban matando, ¿entendés? Entonces, tiene un conflicto social muy, muy interesante, además de tener humor. Es muy bueno. Es la primera vez que un cómic de Lucky Luke trae la problemática de la esclavitud a una aventura ambientada en el último tercio del siglo XIX. Muy, muy interesante. Muy bueno. Anteúltimo. Voy con El tesoro del cisne negro, también editado por Astiberri. Dibujos de Paco Roca, guión de Guillermo Corral. Esa la leí. Me encantó. Alucinante. Es una historia de política, de aventura, casi tintinesca, te diría. Sí. Con un dibujo muy lindo. Muy Pérez Revertiana. Muy Pérez Reverte. Muy Verdad, Memoria y Justicia también, ¿eh? Tiene. El tema es que aparece un grupo de levantadores de tesoros ingleses. Yankees. Creo que el líder es inglés. Pero no importa. Encuentran un barco hundido español y se empiezan a chorear el oro del barco hundido. Los españoles dicen, flaco, el tesoro ese es nuestro, el barco es nuestro. Claro. No, Loli Peli, lo encontramos nuestro, es nuestro. No, nosotros. Y así, es una pelea política por quién se queda con el tesoro del barco, dónde está el barco. Hay un tipo que empieza a investigar cuál es la legislación vigente de qué se hace cuando en el fondo del mar aparece un tesoro de una flota, de una armada que no existe. Entonces, lo primero que tenés que tratar de probar es que ese barco es español, que se hundió en tierra cumpliendo una misión para España. Entonces tiene que revisar toda la historia de este barco, que no se llama el Cisne Negro. El Cisne Negro se le dice al barco que es encontrado perdido en alta mar. Es un cisne negro. Claro. Porque no sabés qué puede tener. No va con el resto de los cisnes. No se sabe de quién es, no se sabe qué pasa. Entonces, el tema es ese. ¿De quién es el tesoro y cómo hacer para España reclamar el tesoro? Está basado en una historia real. El guionista Guillermo Corral estuvo metido en la diplomacia del caso y lo cuenta agregándole un toque de aventura, un toque de romance, pero está muy bueno. Es excelente. Y Paco Roca, como siempre, soberbio. Ojalá se publique en Argentina ahora que se y puso ahora de moda. Ahora que se puso de moda. Publicar ya Paco Roca. 17 libros de Paco Roca en 2 meses. Así que, bueno. No tanto, pero bueno. Falta el invierno de los dibujantes. Ojalá. Del dibujante, sí. Ojalá. Sí. Bueno, dos ahora. Sale dos. El Faro. No, Arrugas. El Faro no. Arrugas y Calles de Arena salen. Arrugas y Calles de Arena. Arrugas la y Calles casa de Arena. Ya había salido. Y la casa ya salió para la Feria del Libro en abril. Los dos muy recomendables. Sí, sí, sí, sí. Dos librazos. Bueno, yo voy última. El Patito Editorial. El Patito Editorial, que es española. Es una editorial española, me parece. Bueno, El Patito Editorial recopila en un solo libro todas las apariciones de Peter Petrake. Ah, es español, sí. Peter Petrake era la mejor historieta que aparecía en la revista Trinca, de principios de los 70. No tiene nada con trincar, no te excites, Fede. No. Trinca es una revista española de principios de los 70 que traía grandes historietas como Los Guerrilleros, como El Libro de la Selva por Fernández Palacios. Hernández Palacios. Hackstour de Víctor Hackstour. De la Fuente. Era buenísima Trinca. Duró lo que un pedo de una canasta, no, lamentablemente. Sí, 4 o 5 años habrá durado. Es una revista anterior a la transición democrática en España. Cuando se empieza a relajar un toquecito la censura franquista, aparece Trinca, sí, como alguien dice, vanguardia. Alguien dice, hagamos una revista para chicos, pero con historietas hechas por autores en serio. Como, por ejemplo, Miguel Calatayud. Calatayud. Miguel Calatayud dice, bueno, pero a mí me dejan... El padre de la línea Clara Valenciana. Yo hago lo que quiero. Bueno, ok. Entonces el chabón usa como estilo los dibujos de... Yellow Submarine de los Beatles, ¿viste ese dibujo demente, sí, de los dibujos animados de Yellow Submarine? Bueno, con eso, con esa psicodelia, hace una de espías. Entonces, este Peter Petrake es un espía que lo único que tiene como rasgo diferenciador es que pega trompadas. En vez de usar armas, pega trompadas, porque como era para chico no podía estar cagándose a tiro. Entonces, ¡oh, viene Peter Petrake! ¡Oh, me pega una trompada! ¡Pum, me ganó! Pero las onomatopeyas tipo serie de Batman, ¿viste? Claro. El dibujo es alucinante. Los guiones, hay algunos, son muy limados, muy limados. Pero hay personajes tipo los villanos principales, o en realidad los esbirros del villano principal, son tres tipos que están pegados siempre. ¿Entendés? Son como el mismo dibujo, tres jorobas y tres cabezas. Y ese es el villano que se repite en varias oportunidades. Lamentablemente la última historia queda medio trunca. El final no está bien desarrollado porque Trinca cierra, pero es... Boludo, volví a mi infancia. Bah, yo no lo leí, más o menos, ¿no? Sí, lo leímos de pibes, sí, Trinca. Sí, 10 años, 11 años. ¿Cuánto teníamos, sí, cuando leímos Trinca? 10 años. Me encantó, la verdad, sí, que volver a leer Peter Petrake, bueno, no te dice nada, pero si te gusta la línea psicodélica, las aventuras de así, ¿viste? De espías medio, un James Bond medio bizarro, es lo más, boludo. Bueno, y en Trinca, Miguel Calatayud había hecho también los 12 trabajos de Hércules, claro, que también se recopiló. Claro. Hay dos ediciones distintas en el libro. Uh-huh. Bueno, pero ahí tiene el problema que las letras, al hacerlas tipo griegas, es muy difícil de leer. Bueno, eso lo hizo muchas veces en otras obras que, sí, no, claro, estaban ambientadas en la antigüedad griega. Hacer una tipografía extraña, caligráfica, que la tenés que tratar de deducir y a veces no se puede. Uh-huh. Agarrás libros posteriores que no tienen nada que ver con Hércules y también pasa lo mismo. Bueno, le gustaba escribir así. Pero el dibujo de Calatayud es hermoso. Los colores, la línea del tipo... Lo adelantado a su época que estaba. Sí, sí, sí. Lo seguís leyendo hoy y hay cosas que decís, ah, pero esto es súper moderno. Y se entiende por qué lo tienen como ídolo Daniel Torres y todos los próceres de la línea, sí, Clara. Se entiende Valenciana. Por qué la primera historia Trinca le dijo, no, flaco, apurala, la gente nos manda cartas que no les gusta. No lo entendían, ¿entendés? No lo entendían porque el tipo era un adelantado. Es hermoso lo que hace, hermoso. Bueno, le digo, se llama El Patito Editorial y el libro se llama Peter Petrake. Estaba en oferta en la Feria del Libro de Buenos Aires, ahí lo conseguí yo. Son esos saldos que trae Doello de España, que los paga Chaucha y acá los vende relativamente baratos, de ahí salió. Bueno, lamentablemente debe haber traído 4. No, había bueno, bastante. No es que nos estábamos apuñalando unos a otros los 5 fans de Miguel Calatayud que hay en Argentina. Bueno, ahora tenés que esperar a que los pelen la próxima Feria, claro, del Libro. Sí, por, sí, lo general en Doello en Canuta, sí, hasta, sí, ahí. Pero bueno. No, quizá en el puesto de Clacrac también estuvo. No tuvo. No, y no suele llevar esa mercadería. Eso se lo encanuta para la Feria del Libro. Bueno, entonces esas son todas mis recomendaciones. Pues nada más, ¿no? Nada más. He leído mucho más, pero esto es lo que me parece que vale. 10 de la noche. Claro, esto vale la pena. Todos estos libros que le mencioné le rompieron el culo a todos los demás que leí, porque eso es papa extremadamente fina. Vamos a hacer un podcast especial que sea Diego recomienda cosas. Si quieren, les sigo recomendando. Y eso que no lees manga. Tenés porque un blog, dejalo. Sí, totalmente, que tenga su espacio. Que se desquite totalmente acá. Y Gonza tiene el papa fina ahí todos los meses en la Comiqueando Online. Ah, aparte, hace mucho que no venía un podcast. Sí, claro. Fui juntando. Y eso que no lees manga. Porque si además leyeras manga, tendrías como 4 o 5 cosas más ahí anotadas. Bueno, estamos todos, ¿no? Sí, faltan los chivos. Vos faltan los chivos. Nada, se pueden seguir descargando la Comiqueando Digital número 5 en comiqueandoshop.blogspot.com. Ya estamos trabajando en las 6. Sigue el Papa World Tour. Esto va a subir a la web el 7. Yo el 7 voy a estar viajando a Paysandú para participar del evento Heroica allá en la ciudad esta uruguaya. Después, el 27 de octubre... ¿Para, no vas a Montevideo después? Sí, pero no hacer actividades con público. Voy a boludear. En todos lados vas a boludear. Va a haber unos el único novios que hacés es boludear. El 27 de octubre, en dibujados, el 12 y 13, voy a estar con una mesa ahí vendiendo Quien Quiere Ser Superhéroe y otros libros de cómic.ar. El 27 de octubre estoy en la Feria del Libro de General Roca, provincia de Río Negro, así que amigos de Río Negro, nos vemos por allá. Y después, probablemente antes de que suba este podcast, el 5 y 6, perdón, antes que suba el podcast de noviembre, el 5 y 6 de noviembre estoy en la San Luis Comic Con. Después, el 10 de noviembre estoy en la Universidad Nacional de Cuyo, en la ciudad de Mendoza. Y después, bueno, vendrán otras presentaciones, pero ya hablaremos para el próximo podcast. Sí, claro. Y como siempre, en el nos pueden seguir en el canal de YouTube. Claro. Tienen el canal de Comiqueando en YouTube. Te metes en YouTube, pones Comiqueando y te aparecen 80.000 cosas. Tenés a Martín Fernández Cruz hablando de manga. Tenés a Andrés con el podcastero más viejo del mundo. Jules de Menta con las entrevistas en Historieta del Ataque. Y la ludoteca comiquera con Diego y su pandilla jugando distintos juegos. Y además ya tenemos, ¿no? Podemos avisar que el 30 va a ser la próxima entrega. Porque ¿el 30 de octubre? El 30 de octubre. Ah, bueno. Sí, era lo que habíamos quedado. Quedamos que en octubre íbamos a hacer dos. Una principio y una final. Por eso. Bueno, está bien. Cuando esto sale el 7. Yo no sé qué días caen los días. El 30 de octubre. Hay una nueva ludoteca. Habría una nueva ludoteca comiquera. Así que bueno, muchísimas gracias a todos los que nos siguen. Algún día nos van a alcanzar. Muchísimas gracias por bancarnos en todos estos emprendimientos, por los likes, por seguirnos en Instagram. Vamos a reformular el tema de los vivos de Instagram porque la tecnología no nos permitió el otro me día hacerla. Que el último fue un bochorno. La entrevista con David Macho no se pudo hacer porque no lográbamos una conexión. Todo el tiempo se caía la conexión, iba muy lento, era horrible. El internet no aguanta más de un macho. Claro. Pero estaba la papa. Así que vamos a buscar la vuelta para que esas entrevistas aparezcan en otro soporte o de otra forma, por ahí no en vivo, editándolas, no sé, vamos a ver. Pero vamos a seguir haciendo algún Comiqueando interview de acá a fin de año. Muchas gracias a todos los que también nos siguieron en esa fallida transmisión. Y bueno, esto es todo. Nos reencontramos en noviembre. Sí. Gonza puede chiviar su libro también. Sí, cómo no. Está sí, ya editado Oficio vas al Medio. A vender por mí, gracias. Sí, Oficio al Medio, publicado por Rabdomantes, con los mejores textos de Gonzalo Ruiz y Matías Mir, publicados en el newsletter homónimo, pero ahora convertido en un libro con tapa de Kike Alcatena, ilustraciones de Nacho Yunis y a un precio sumamente accesible. Sí. También sí, en realidad. ¿El Gonza World Tour cuándo? No, ya terminó. Gonza World Tour. ¿Cómo ya terminó? ¿Cómo? Y bueno. No, si César me está escuchando y si me quiere bancar papa, una gira. La papa se puede, una gira que dura 8 meses, no. Vos mínimo. Si la papa puede, yo también. Y no, depende de César. Y si César me está escuchando y quiere poner unos pesos para llevarme de gira, y yo no te decía que no, tampoco. Está muy bien. De gira por los cabarulos te va a llevar. Sí, sí, César. ¿Alguien más quiere chiviar algo? No, no, ¿ya, no estamos? Ya estamos. Bueno, muchísimas gracias a todos y será hasta el próximo podcast. Amigos, estamos una vez más aquí en estas tardes de Comiqueando.